Tejiendo Voces por la Casa Común. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Vamos a comenzar con la actividad. Primero que nada, pues una disculpa por el tiempo. Tuvimos que resolver algunos detallitos y pues estamos empezando poco tarde de la hora planeada. Pero por el otro lado, pues también, para que esto se pueda dar de la mejor manera, pues queríamos que todo estuviera al 100. Y pues bienvenidos y bienvenidas a la Universidad de la Tierra, como parte de esta actividad grande que se está haciendo, que es Tejiendo Voces por la Casa Común. Pues también quisimos abrir las puertas de esta casa, que es la Universidad de la Tierra, en la que pues siempre invitamos a diferentes compañeros y compañeras a que vengan a compartir sus reflexiones, sus pensamientos, su palabra. Tratamos de ejercitar la escucha bastante en este espacio, y pues este es un espacio de aprendizaje libre, un espacio de aprendizaje autónomo, y estamos tratando de pensar juntos precisamente pues el tema general de todo lo que nos trae aquí, que es pues cómo resistir, cómo luchar, cómo construir esos otros mundos posibles con los que soñamos. Y pues bienvenidos y bienvenidas, bienvenido a Grimaldo, que viene desde el Perú, bienvenido Jaime, que viene de aquí, de Oaxaca, de Guelatao, a los compañeros, a todos los que pues hicieron el esfuerzo de venir para acá, y pues ojalá que sea un buen momento de competencia y de aprendizaje aquí. Y pues gracias a todos y todas por venir, y pues un aplauso también a los compañeros. Pues bienvenidos y bienvenidas, estamos en esta plática que se transmite por Radio Tlayuda. Vamos a estar un poco con esta formalidad de la radio, pero es importante que quien no pudo venir también esté aquí con nosotros. La plática de hoy nos reúne entre amigos y compañeros y compañeras. La importancia de esto no trata tanto de escuchar a los compañeros que tenemos aquí enfrente, aunque con mucha importancia y muy contentos estamos por tenerlos, sino también que se tejan las voces de ustedes, que conversemos, que platiquemos, que nos escuchemos. Vienen también a escucharnos, y es un momento que le damos este espacio para poner el oído atento, y esperamos que de esta conversación salgan muchas cosas. Como decía Eddie, estamos en el marco de Tejiendo Voces por la Casa Común, una iniciativa que no solo se está dando aquí en Oaxaca, sino también se está dando en Guadalajara, Puebla, Cuernavaca. Y justamente mañana algunos compañeros salen de aquí desde Oaxaca para hacer este cierre, que más que un cierre es una apertura, que va a tejer tal vez con más calma, con más cuidado, de ver lo que se fue diciendo en los diferentes espacios. ¿Qué le está pasando a este país que aún se llama México? ¿Qué le está pasando a este lugar? ¿Qué le está pasando a Oaxaca? ¿Qué le está pasando a estas localidades? Entonces, tener la voz de Grimaldo, tener a Jaime, es que nos pueden dar algunas pistas de lo que sucede. Desde donde están ellos, desde donde están viviendo y habitando el mundo. Damos la bienvenida. Y queremos, de verdad, les vuelvo a repetir, les invito a platicar, a conversar. Y también hay varias sillas por ahí vacías, hay mucha gente allá atrás, y no nos gustaría que se quede tanta gente atrás, sino ocupar estas sillas que están aquí. De una vez les decimos, vénganse los que están más atrás, porque queremos arroparnos en esta conversación y estar entre un círculo de amigos y amigas. Lo último es, venimos de una conversación hasta Palestina. Estuvimos escuchando la voz de Munir Fashé. Munir ya nos dio algunas pautas para iniciar esta conversación, y esperamos que en este retorno a la naturaleza, en esta invitación de los compañeros, pues nos vayamos en este viaje, en esta conversación larga. Pues bueno, ahora Arturo nos hará el favor de presentar a Jaime. Sí, buenas tardes, gracias por estar aquí. Y a quien nos está escuchando a través de Radio Tlayuda, por el día de hoy estamos a través también de FM por el 91.9 aquí en la ciudad de Oaxaca. Radio Tlayuda normalmente transmite por internet, pero esta vez estamos también por FM para compartir estas palabras. Pues Jaime Luna es un comunero serrano, originario de Guelatao de Juárez, en la Sierra Norte de Oaxaca. A finales de los años 70 y principios de los 80 participó de manera fundamental en un movimiento, una organización de 26 comunidades serranas que sin violencia, digamos, sino a partir de pura organización comunitaria, lograron echar para atrás un decreto presidencial que concesionaba los bosques de la Sierra Norte de Oaxaca. Entonces esto implicó que las comunidades recuperaran el control de sus bosques. También es cantor, ¿no? Tuvo un grupo, era un cantor con la Trova Serrana, un grupo de ahí de Guelatao y de Yahuiche, en la sierra. Sacaron 5 discos, tenían su propio estudio de grabación, ¿no? Chiquito, Lucy, pero pues igual producían también para otros grupos de la región. Y también es antropólogo, y es uno de los dos personajes que acuñaron a principios de los 80, finales de los 70, la palabra comunalidad. La otra persona fue Floriberto Díaz, difunto, de la Sierra Mije. Entonces, pues Jaime Luna. Bueno, yo muy rápidamente voy a presentar a Grimaldo, porque lo hemos presentado ya muchas veces, nada más es otra vez por la formalidad de la radio. Grimaldo Rengifo es un amigo nuestro, es un entrañable amigo de Gustavo Esteva, por eso lo tenemos aquí. Y también fue, y en esta amistad que se vive y que se vibra, un gran amigo de don Iván Illich. Grimaldo es de Perú, de origen amazónico. Él es colaborador, ha sido colaborador de muchas iniciativas alrededor del Perú, América Latina y el mundo. Y una de las iniciativas por la cual se le conoce por esta brillante idea que se convirtió en una herramienta para muchos, estos catálogos de lo que fue el proyecto andino y lo que es el Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas, colaborador también de la Casa del Halcón, Huamanguasi, en Quechua Lamas. Y pues lo hemos tenido varias veces aquí en Oaxaca, una vez más por estas invitaciones de locura que él dice de Gustavo. Y hace poco lo tuvimos aquí en la Universidad de la Tierra, que presentó esta charla de este texto llamado Conocimientos Otros, Conocimientos Previos, que ha habido mucha lectura alrededor de aquí de Oaxaca con maestros y maestras comunitarias. Hemos tenido una larga conversación con él, nos hemos reunido con profesores, con estudiantes, y ayer pudimos estar en la Sierra Juárez, y que fue toda una experiencia de encuentro y de intercambio en Guelatao y en Capulalpan. Entonces, pues también darle la bienvenida a Grimaldo Rengifo. Pues vamos a empezar contigo, Grimaldo, y luego nos vamos con Jaime. Buenas tardes con todos. Nuevamente agradezco la invitación de Gustavo, pero de este más, en esta oportunidad también de quienes tienen a su cargo la organización y ejecución de este encuentro sobre tejiendo voces para regenerar lo que hemos denominado como nuestra casa común. Y bueno, también agradecer la presencia de Jaime para, como dicen ustedes, platicar sobre nuestras visiones, cosmovisiones o cosmovivencias, como algunos le denominan, basado en lo que puede ser nuestras experiencias. ¿Sí? Yo soy de la Amazonía. Mi país, el Perú, tiene como 3 regiones. Una región costera cercada al océano Pacífico, una zona cordillerana, una zona de montañas, de altas montañas, que le denominamos nosotros como la zona andina, y una zona hacia el este que colinda con Brasil, que es toda la cuenca amazónica. En realidad el Perú se conoce más como si fuese una zona andina, de alta montaña, pero en realidad la mayor parte de la superficie, diríamos que casi el 70% de Perú, es Amazonía. Sí. Yo pertenezco a esta región que nosotros la dividimos en dos, la Amazonía Baja y lo que es la Amazonía Alta, que está pegada a los Andes. ¿Sí? Entonces, yo pertenezco a esta zona. Lo que ocurre es que durante gran parte de mi vida, digamos, profesional, la hice y la dediqué más o menos a entender los Andes. Y esto obedece a que, siendo de la Amazonía, nosotros, o cuando menos yo empecé a estudiar en los Andes, y siempre para mí fue una pregunta de cómo entender los Andes. Para mí incluso estar en los Andes era hostil por la altura, viniendo de la zona baja y tropical, estar en una zona fría y alto, para nosotros los amazónicos es una dificultad, pero viceversa no lo es, porque los andinos, los serranos, los que están en las altas montañas, desde las épocas precoloniales, siempre han tenido intercambios, y en los últimos años nosotros hemos tenido la gran migración interna de la zona andina a la zona amazónica. Y durante muchos años de mi vida, yo diría hasta hace poco nomás, gran parte de lo que yo escribí, por lo que se me conoce, es por lo que yo he escrito sobre la zona andina, tratando de entender qué es eso. Y por otro lado, porque quería preguntar, nosotros decimos, si no entiendes los Andes, no entiendes el país. Entonces me pasé gran parte de mi vida tratando de explicarme y tratando de entenderme yo mismo, estudiando, conociendo, explorando los Andes. Yeah. Pero ahora el texto y la incitación a conversar es más bien sobre una experiencia de regreso a mis orígenes, de regreso a la Amazonía. ¿Sí? Yo vivo con mi familia, o con parte de ella, ahora en la zona amazónica. Y entonces este texto, Retorno a la Naturaleza, tiene también que ver con mi retorno a la Amazonía, al bosque tropical húmedo, ¿sí? Pero fue escrito también, estoy empezando a escribir lo que han sido mis experiencias, no solamente de retorno físico, sino de retorno, vamos a llamarle así, un retorno espiritual, ¿sí? Y también lo escribo a propósito de la solicitud de un grupo de personas que me pidieron escribir sobre ecología, ¿sí? Sobre ecología, sobre las relaciones entre el hombre y la naturaleza. Entonces, no ha gustado, por supuesto, algunos, porque describía más una experiencia personal que una reflexión sobre lo que podría ser la ecología y las diversas perspectivas de entender las relaciones hombre-naturaleza. ¿Por qué le escribí también en un tono personal? ¿No? En cada lugar. ¿Sí? Y entre el momento que está la parcela de tierra cultivada, que le vamos a llamar chacra, y el momento que está en monte, hay un momento intermedio que en quechua se conoce como puruma, ¿ya? Como puruma, que es el momento en el cual deja de ser chacra y empieza a ser monte. Y sin llegar a ser todavía monte. A ese momento se llama Purma, ¿ya? Que viene del quechua Purum, en proceso de asilvestramiento. ¿Ya? Este es. Y entonces es como un ciclo, ¿no? Es una vida cíclica, ¿sí? En un momento estás siendo chakra, en otro momento estás siendo monte. Y entre la chakra y el monte hay este proceso que se llama de asilvestramiento o empurmamiento. Utilizo este ejemplo del bosque porque lo mismo pasa con la comunidad humana. En la tradición, en un momento somos chakra, estamos en el espacio social, y en otros momentos somos monte, somos naturaleza. Entonces el texto describe cómo es este proceso en que el humano se vuelve monte, ¿sí? Porque los indígenas dicen, mismo monte somos, dice. ¿No? Entonces, cuando yo le escuché a don Juanito Sangama decir, en ese momento, Grimaldo, mismo monte somos, olemos como monte, ya los animales ya ni nos ven, dice, caminan por nuestro lado nomás, ¿ya? No nos tocan, ¿ya? Y fácil nomás se casa, dice. No, fácil nomás se casa. ¿Sí? Salud. Entonces, ¿cómo es este proceso de retorno? ¿No? Este es un proceso que en el grupo indígena se da en dos momentos. Se da en carnavales, más o menos en febrero, pero se da fundamentalmente en agosto, para la fiesta de Santa Rosa. Fundamentalmente en este segundo momento es que se cierra un ciclo vinculado al verano, al ciclo chacarero, y es hay una gran fiesta de una semana que parte el ciclo entre un momento y otro. La gente, para ir a la fiesta, en la tradición, se come lo que viene del monte. Entonces la gente, un grupo de indígenas, se tiene que preparar para ir al monte, ¿sí? Entonces va al monte. En la tradición, ahora mucho se ha cambiado este tema del bosque. En la tradición, para prepararse para ir al bosque y traer carne para convidar a la fiesta, ¿no? Para convidar en la fiesta, tú te tienes que someter a un proceso de dieta. ¿Sí? A un proceso de dieta. Este proceso debe durar más o menos un mínimo de 4 semanas y un máximo de 3 meses, que te preparas para ir ahí. ¿Ya? Este proceso de preparación se inicia en general, por lo general, la gente sale de la comunidad y se va a un tambito, a una casita que está dentro del... lo suficientemente alejado para que solo lo pueda ver el que le está iniciando en esta preparación. Esta persona, nosotros le llamamos curandero, maestro, pero en el lenguaje ya universal se llama chamán, le llamo, el chamán. Este es el único que te puede ver. ¿Sí? Durante ese proceso, en el cual el grupo que va a ir de casa se recluye, ¿sí? Y empieza a tomar plantas medicinales. La más conocida es el yagé o ayahuasca, ¿sí? Lo más conocido es el yagé o ayahuasca, pero también hay muchísimas otras plantas, ¿sí? Muchísimas otras plantas que la gente toma. Algunos dicen, yo voy a tomar sanango, que es otra planta, dice, porque eso me da buena puntería. ¿Ya? Pero todo el proceso significa una... tú sales fuera del ámbito social y empiezas a congeniarte con la naturaleza. Empieza tu vinculación. Y salir del ambiente social es... que normalmente cuando yo como acá mucho frijol y mucho chile y mucha tortilla, voy a oler Probablemente si sigo comiendo así, como tortilla, como ají o como frijol, voy a oler eso. Me lleno de los olores de la comunidad humana. No, hay gente que se echa perfumes, también te huele, te hueles de los ruidos, hueles la comida con muchos condimentos, hueles a comunidad humana. Este olor tiene que gradualmente ser sustituido por los olores de la naturaleza. Y entonces tú vas en la dieta, cortas ese tipo de alimentación y mientras tomas el ayahuasca, el maestro te va a atender a ti con una comida especial. Normalmente en mi tradición, y acá pues ahí hablamos, lo único que puedes hablar de mi experiencia, ¿sí? Nosotros, la dieta significa esta reclusión, en algunos casos baños especiales con una planta, y ya no comes lo que estás comiendo actualmente y empiezas a tomar agua y un plátano o banano que se llama acá especial, que el curandero lo tiene que sacar con la mano de la mata, de la planta lo saca, lo asa en carbón y no lo puede cortar tampoco con cuchillo, sino lo corta con su, no, lo pela con sus uñas, ¿sí? Y peladito, así con agua, te lo da. Y eso es lo que comes mientras dure el proceso de dieta, al tiempo que vas tomando, en algunos casos, durante los 3 meses vas a tomar, o 2 meses, o 1 mes, dependiendo también de tu cuerpo, vas a tomar eso. Uno obviamente baja de peso, tremendamente, pero el cuerpo, empieza a absorber los jugos de las plantas que uno va a tomar. Y acá depende de las tradiciones. En mi tradición, la ayahuasca y el yajé que se conoce, esa es la puerta de entrada para empezar la limpieza. Ya te limpias, el yajé te limpia porque es un vomitivo, te limpia totalmente, como decimos nosotros, la cañería te lo limpia completamente. Te limpia el sistema nervioso también, ¿sí? Te hace ver visiones, y eso es otro mundo que podemos conversar, que podemos conversar luego, y termina ahí, y luego empiezas a tomar una raíz cualquiera, o una corteza preparada por el curandero durante las otras 3 semanas, y vas comiendo lo mismo. Mientras estás en este proceso de dieta, no puede darte el sol, no te puede caer la lluvia, tienes que estar sombreadito, y a lo más cuando hace sombra, lo que puedes es agarrar, sí, un machete y la chakra, pero no te puede ver nadie más que el curandero. Entonces está recluido realmente y uno no puede estar. Después de este proceso, que les puedo contar un poco más, ya las sesiones particularmente de iniciáticas, después, pero eso demora más o menos unos 10 días, los otros 20 días, si es que dura 1 mes, ya está preparado y el grupo va a cazar. Y el grupo va a cazar. Y entonces va al monte y, como ellos dicen, los animales se te acercan, ¿sí? Bueno, hay toda una serie de prácticas para la caza, tienen caminos muy especiales y lo que ellos llaman colpas, que son como una suerte de comederos donde están los animales, van, ya no utilizan, por lo menos en mi grupo, ya no utilizan la cerbatana ni utilizan ya la flecha que se usaba antes, y trampas donde caían los animales, sino ya utilizan rifle. Entonces la caza se les hace, especialmente el mono, que es muy, muy apreciado la comida del mono, para la gente, y cazan, pueden cazar, normalmente caminan 7 días, normalmente 7 días, pueden caminar, y están caminando en una área, que pueden estar caminando 3, 4, 5 días, hasta lo que ellos dicen, completamos nuestra carga. Normalmente una carga es 50 kilos, y mi y el peso más o menos de una persona indígena quechua que va ahí es más o menos similar. Me explico, normalmente eso rompe las relaciones que yo siempre he escuchado entre la cantidad de kilos que una persona puede cargar y su propio peso corporal. Sin embargo, esto rompe un poco ese, y además tienen que caminar luego con esa carga al regreso, que puede durar 4, 5, 6 días cargando eso en sol y lluvia por el bosque, ¿sí? Hasta que llegan a su casa, dan la comida, y ahí hay un día en el cual es el día de regreso, es el día de que van a tomar luego un purgante para terminar ese proceso de haber estado en el bosque y empezar la vida social. Entonces, recién pueden dar la mano, recién pueden empezar, y recién pueden vienen ya las otras relaciones. Pueden tomar poco, pueden comer ají, pueden comer sal, pueden tomar alcohol, pueden comer manteca y pueden tener relaciones con sus mujeres. ¿Me explico? Y viceversa, por cierto. Entonces, se inicia el ciclo. Entonces, hago esto porque es más o menos similar a lo que se produce en la naturaleza, y les decía, los chakras, similar es el ciclo que también se da dentro de la comunidad humana, ¿no? Uno se vuelve, está en la vida social, uno se tiene que hacer la dieta, se empuruma, luego vas en el monte y eres monte, y luego vuelves, retornas a la vida social. Lo que le pasa a la naturaleza, le pasa al humano, ¿sí? Y lo importante es que estén sintonizados y sincronizados estos dos procesos. Últimamente, claro, ya estos ciclos han cambiado y han variado con todo el proceso de escolarización. Muchos jóvenes ya no van, ya no se hace muchas veces este ciclo. Lo que se hace, sí es, lo que sí se sigue haciendo son las dietas más cortas, y no solamente por razones de casa, sino cuando uno se enferma. Y para muchísimas cosas, ¿no? Es curioso que cuando uno está en una sesión de estas, por ejemplo, de ayahuasca, que es el más conocido, uno ve que las intenciones por las cuales la gente va ya no son solamente ir a cazar, sino, por ejemplo, voy a ir a Oaxaca, oye, quiero ver cómo me va a ir. ¿Sí? A ver cómo me va a ir, maestro, quiero ver. Y entonces, o alguien va. Y dice, ¿sabes qué, maestro? Se me ha perdido el machete. Quiero saber dónde está mi machete. O se me ha perdido mi bicicleta que he dejado acá frente a Sidesi. ¿Y dónde está esa bicicleta? ¿A quién me ha robado? Quiero verlo. ¿Sí? Y van a tomar ayahuasca para ver, para tener visiones y ver dónde está. ¿No? Entonces, va gente por todos lados. Gente que también tiene enfermedades. Gente que tiene enfermedades va a tomar ayahuasca para que el curandero, el diagnóstico en la mariación, y esto les voy a contar muy poquito para que podamos conversar, ¿sí? Me avisan, por favor, pues puedo seguir contándoles todo el tiempo, pero yo quisiera que Jaime también cuente su propia experiencia. Quiero contarles un poquito la sesión misma, cómo es, ¿no? Ya les he dicho, yo por ejemplo tengo hijas que no viven conmigo en Perú. Y por ejemplo, yo cuando tomo, yo quiero ver cómo están. No es un problema la distancia, ¿no? Están fuera, yo quiero ver cómo están, ¿sí? Entonces le digo al maestro, maestro, quiero ver a mis hijas, cómo están. No tengo noticias, cómo están, quiero ver, ¿sí? Entonces en la mariación, y ahí el tema es, cuando después de que Carlos Castaneda escribió las enseñanzas de Don Juan, lo cual para muchos fue un vuelo, como dicen, pero muchas de las cosas que relata Carlos se pueden ver con las plantas, con estas plantas. Le llamamos nosotros los médicos de la selva. Entonces, un ritual de ayahuasca, les voy a contar, cada quien acá tiene su experiencia y se ha escrito cualquier cantidad. ¿no? Y hay chicos que han escrito, han tomado 2-3 veces y han escrito 4 libros, ¿no? Entonces, yo los conozco a muchos de ellos, ¿no? De un gran éxito editorial, ¿no? Y bueno, y se toma ayahuasca ahora desde Canadá hasta, hasta Tierra del Fuego, ¿no? Y hay muchos lugares donde se da. En la sesión con el curandero, normalmente empieza con cantos, ¿no? Lo que va a hacer el curandero es cantar para llamar a los espíritus del bosque. Cuando hablo de espíritus del bosque, hagan historia de los cuentos europeos sobre los duendecillos del bosque, ¿sí? Los va a llamar, porque en la cosmovisión amazónica, cualquier entidad, llámese por ejemplo el ayahuasca tiene su madre, su espíritu, su deidad. Y el curandero lo que va a llamar es a esa deidad, y viene esa deidad, le llama, empieza a cantar, a llamar. Dependiendo de quiénes están acá, él puede llamar también al espíritu del agua y al espíritu de ciertas plantas, pero a los espíritus con el cual él siempre cura, ¿ya? Y son cantos que él ha heredado de otro maestro, ¿no? Con cual él se ha iniciado y que le ha heredado y le dijo, oye, me gustas, me congenio contigo y te voy a heredar mis cantos. Y entonces va juntamente con el iniciado, va junto con el maestro a ciertos lugares a cantar cuando el maestro considera que ya se está por ir. O sea, ya está por morir y él quiere heredar esos cantos. Entonces alguien lo recibe, ¿ya? Entonces este que recibe canta estas mismas canciones, ¿sí? Y entonces vienen las deidades. Entonces normalmente cuando uno toma hay este público, puede haber este público o un poco menos, pero en el momento de la toma, que es en general de noche, vienen los espíritus que el maestro ha llamado. Vienen los espíritus que el maestro ha llamado y están participando de esa sesión. Pero vienen con el cura, porque con esos espíritus es que el maestro cura. Pero yo tengo mis propios intereses. Juan tiene sus propios intereses, Giovanni también ha ido, a ver, se va a Perú y diablos no sabe cómo le va a ir y quiere saber cómo le va a ir, ¿no? Entonces también va por eso y quiere que el maestro le ayude, ¿no? Mi colega tiene una dolencia acá que no sabe qué cosa es y también quiere que verlo, que quiere que lo cure. Van por mil cosas, se ve. Va por mil cosas. Entonces hay un tipo de vicio y acá ya hay 3 momentos cuando uno toma una planta medicinal y probablemente para muchos de ustedes estoy repitiendo, ¿ya? Pero les cuento mi experiencia. El momento iniciático en el cual uno toma y empieza como a emborracharse. Estoy hablando del yagé o el ayahuasca. Empieza a emborrachar, te mareas. Y empiezan los vómitos y empieza todo tipo de desarreglos fisiológicos que ustedes no se pueden imaginar. ¿Sí? Y eso hay que estar arreglando el baño cerca, cualquier recipiente donde uno pueda botar todas sus porquerías. ¿Me explico? Y ahí es una desgracia ese momento, ¿no? Pero tiene que salir disculpen ustedes, todas las excrescencias, todos esos malos olores, todas esas hidras que hablaba la señora que inauguró el evento, que hablaba de malos olores, esos malos olores tienen que salir. Y toda esa porquería sale y se toma 3 veces, porque a la primera puede ser que no salga. ¿No? Tiene que ser hasta que la cañería queda limpia. ¿Me explico? No puede sonar ese cuerpo, no puede sonar bien, no puede sintonizarse con el bosque. Si como decía en la mañana, la flauta está ocupada y está taponada. Tiene que limpiarse para que ese cuerpo suene con la naturaleza. No basta ser músico y querer, tiene que tu cuerpo estar limpio para sintonizarte con la naturaleza. Eso es la condición. Eso es el primer momento. El segundo momento es el momento en el cual, Dios santo, vienen extrañas sensaciones y te empiezas a marear y a ver visiones. Y ese es el segundo momento. Ahí es donde el maestro entra con su propia visión a la visión tuya. Y te va a ayudar, y te va a ayudar a lo que tú has querido o pedido. Oye, yo quiero, no, yo quiero saber si mi mujer no me engaña, ¿no? O uno, un viejo como yo, se mete con una chiquilla y dice, oye, esta chiquilla, no, yo lo he escuchado, o sea, no es cuento esto. No quiero saber cómo me va a ir con esta niña, ¿no? Entonces le cuenta, y es público. Es público, o sea, todo el mundo cuenta ahí. Entonces, es bien chistoso porque no hay secretos, ¿no? No es que, maestrito, no vaya usted a hablar, ¿no? Y si le contó para que nadie le escuche, el maestro lo va a decir y va a provocar la risa de todos. ¿Sí? Todo hay que ridiculizar, todo hay que ponerlo en cuestión, ¿no? El tipo va serio ahí todo, ¿no? Y todo el mundo se va a reír. Es una risotada general, ¿no? Y bueno, entonces, en este segundo momento de la mareación, muchos, no todos, tienen lo que llaman en algunos lugares el tercer ojo. Ven a estos espíritus. No todos lo ven. Hay que tener cualidades o capacidades especiales para verlos. Vale. Y, pucha, el que ve, digamos, por ejemplo, Carlos Castaneda en su libro Las enseñanzas de Juan, son visiones que se ve así, como ve. ¿Sí? Así se ve. Sí, todo lo que él describe de cómo eres capaz de ver cómo circula la sangre de un perro, ¿no? Por sus venas, así, tú eres capaz de ver esas cosas. Y, pero una visión es la que tú pides a ver a mi hija. Primer tipo de visión es una suerte de visión voluntaria. Pero, por ejemplo, hay algunos que ven los espíritus del bosque, es una segunda visión. Y eso solamente ven seres dotados especialmente para esa visión. ¿Sí? No todos lo ven. Y hay una tercera visión que es la que se te presenta. Por ejemplo, muchas veces tú vienes, tu familia, tus familiares, o vienes, te presentas tú mismo cuando eras chiquito, es una sesión de psicoanálisis, que no te cobran $50, $100 por hora, y eres capaz de verlo en 10 minutos, tu vida hasta. ¿Sí? Entonces, ese es el segundo momento. ¿Sí? Ese segundo momento pasa y llega un tercer momento en el cual la mareación baja, normalmente duran de 3 a 4 horas, y el maestro luego va a venir para que apaciguar y rearmonizar el cuerpo y cerrar la sesión. Les cuento esto porque también en pequeño, de alguna manera recrea el muyuy o el ciclo de la vida, desde que uno se desestructura, ¿ya? Entras a otro estado, ¿ya? Y regresas nuevamente a tu sitio, ¿no? Estos regresos son en cada momento. Entonces, después de que normalmente, esta es una manera, yo decía en el país, que porque siempre cuando hablamos sobre la crisis de la modernidad, hablamos de la separación del hombre de la naturaleza. ¿Me explico? ¿Sí? Ahora, esta crisis de la modernidad ha hecho presa en nuestros países, y entonces hay esta especie de rompimiento de la modernidad. Y hemos tenido varias sesiones acá para discutir mucho todo este proceso de la separación del hombre de la naturaleza. Y esto es lo que la bibliografía en los últimos años se ha llenado. Todos somos expertos de constructores, de cómo se ha obrado esta ruptura del hombre de la naturaleza. El tema de demonios es cómo volvemos a juntarnos. ¿Me explico? ¿Cómo demonios volvemos a juntar? Entonces hay desde cursos de ecología, desde prácticas chamánicas, en fin, todo el mundo va, se agarra la manito unos cuantas horas para ser felices y a ver si así conecta con una espiritualidad extraviada. ¿No es cierto? No hacemos, y de esto está lleno ahora ahí, en Cusco, en mi tierra, en Pucallpa, y hay hasta exportación últimamente de ayahuasca, de la Amazonía. Entonces, yo lo que quería contarles a ustedes, pero para dar lugar a la conversación, es que yo les contaba a mis paisanos que felizmente todavía nosotros tenemos en nuestra tradición posibilidad de retornar. Pero no es un tema, y que le decían otro, pero bueno, yo quiero vivir. Muchos pues dicen, vamos a volver a la naturaleza para vivir en la naturaleza. No, ahí vamos a estar en la naturaleza. No, en la vida es un ciclo. Un ciclo, ¿no? No es que tú siempre vives, yo vivo en armonía con la naturaleza. No, hombre, no, la vida es así. La vida es una armonía y desarmonía. Vivimos como humanos. ¿Quién va a vivir en el bosque, en el monte, comiendo hongos y comiendo cositas todo el tiempo? Muy, muy raro, ¿no? Necesita de todas maneras estar con tu mujer un rato, ¿no? ¿No? Viviendo la vida dulce, qué rico, ¿no? Y entonces, y eso ya te saca, ¿no? Ya no, ya. No me cuenten por qué, ¿no? Y entonces, este es un ciclo. Yo lo que decía es, la vez pasada hablando en una reunión con Giovanni, es que no es que nosotros vivimos momentos de paz y de tranquilidad en el cual hacemos y nos damos la manito y eso es todo el tiempo así, ¿no? Yo creo que nosotros vivimos la armonía y la desarmonía, vivimos el conflicto permanentemente. El tema es cómo se resuelve este conflicto, cómo se diluye este conflicto para que la vida siga regenerándose en salud, o sea, en sanación. Entonces, en mi país hay crisis, ¿no? Como acá, vivimos de todo. Si ustedes el periódico en México no es tan distinto al periódico, al diario, a la prensa en Perú. Uno abre y en la primera página siempre están todas las desgracias, igual como los noticieros matutinos, ¿no? Entonces, este es el país que nos toca vivir. Entonces el tema es cómo nos sanamos. ¿Cómo nos sanamos? Entonces lo que en la mañana escuchamos en la conversación con Munir es que él ha sido una metáfora para el que estamos en un cuerpo enfermo. ¿De dónde se va a sanar este cuerpo enfermo? Entonces él decía, se tiene que sanar de la parte, se tiene que hacer la sanación de alguna parte que no está, que no huele, digamos, que no huele mal. Entonces de ahí tenemos que agarrarnos como el acupunturista y hacer que la energía para el resto del cuerpo fluya, ¿sí? Entonces yo lo que muchas veces nosotros hemos estado en el centro Huamanguasi conversando y animando a los curanderos y también conversando con el mundo oficial para que no los persiga, para que no los satanice. E incluso últimamente ya se ha declarado la planta sagrada de la ayahuasca como de interés regional e interés nacional. Entonces, porque rápidamente esto también puede entrar al mercado y convertirse en un objeto de consumo más, como parece que también es uno de los caminos. Entonces, yo les cuento este entre rollo personal, porque en un momento determinado yo también hice crisis, ¿sí? Y entonces me quedaba oír, como decían algunos, o vas al psiquiatra, o vas al psicólogo, o vas a tu propia cultura, a tu propio horizonte, ¿no? Entonces para mí fue, porque así como está México y así como está Perú, es para volverse muchas veces loco, ¿no? ¿Sí? Es raro que uno pueda mantener el equilibrio en una sociedad tan enferma, que nos enferma cada rato. Entonces tenemos que encontrar formas de sanarnos nosotros mismos para poder establecer relaciones amigables y armoniosas con nuestra familia principalmente y con nuestros amigos y con los grupos con los cuales nos toca conversar. Entonces cuando yo escribí este textito sobre retorno a la naturaleza, era una manera de contar en un momento determinado mi propia experiencia, ¿sí? Y esa es la que yo traía en este caso para poder compartir con ustedes y particularmente con Jaime, que también tiene, por supuesto, muchas otras historias ligadas a lo que él últimamente ha venido conversando, escribiendo y reflexionando desde su propia tradición zapoteca, si no mal recuerdo, Jaime. De mi parte, esta es la insinuación para la conversación. Muchas gracias. Bueno, pues creo que me toca a mí. Estaba pensando ahora con la plática de Grivaldo, que sí encuentra con mucha claridad su retorno. Encuentra los elementos que le permiten esa restauración. Yo lo que me pregunto es si un día salí o salí y me quedé fuera. Creo que ni uno ni lo otro. Fíjate que a mí me tocó ser educado por una vieja política indigenista, la primaria en este reciente estado nacional, el cardenismo. Se fundaron internados en 2-3 lugares del país para iniciar la integración de la población originaria llamada etiquetada indígena a la sociedad nacional. En Guelatao se fundó un internado. Como no había escolarización muy firme en la región, en el internado llegaban niños de 18 hasta chiquitos como yo, de 8. Mi madre maestra consideró que era más bonito que yo estuviera en un internado donde había para ella maestros, que estuviera yo a su lado en sus escuelitas donde le tocaba alfabetizar. Yo, por esa tendencia, pues perdí el uso del zapoteco y ingresé al internado. Por ser el de los más chiquitos, pues me gané el apodo de El Tierno. Gracias al comentario que hizo un director que me protegía de los gañanes más grandes de mi pelotón. Era una escuela militarizada, no creo. Pero sí, nuestro horario lo marcaba una corneta para amanecer, para comer, para entrar a clase, para salir de clase, para ir de descanso, para volver al corredor a mediodía. Para todo era la corneta, hasta para dormir, pues. Entonces, yo no sé si la corneta como sonido representó para mí una separación, un alejamiento. Al caso que era un sonido maravilloso que me vinculó. En este internado, las materias concretas que comúnmente llevamos en cualquier escuela, pues eran relegadas a un segundo plano, porque había talleres de carpintería, textilería, zapatería, textilería, música. Las actividades agrícolas eran generales para todos. Cultivábamos marranitos, maíz, frijol, tomate, algunos que otros tomatitos por ahí. En fin, nuestro trabajo de ir a la leña se jugaba con el juego. En fin, era maravilloso tener de cerca una práctica educativa concreta que a mí me hizo sentir durante ese lapso un ser verdaderamente integrado a una colectividad. Yo cifro en esto mi razonamiento actual porque creo que ha sido lo más fuerte. Y lo más fuerte en este sentido, de que era el alumnado que mandaba, quien dirigía, quien coordinaba. Teníamos una asamblea de alumnos, teníamos nuestros representantes, el secretario general, el del comité de cultura, el comité de cultura, el comité de justicia, el comité de aseo. En fin, al caso es que tenemos un verdadero equipo representativo. Y obviamente ahí sí, a la cabeza se colaba el más capaz, elegido por el alumnado. Éramos 200 niños que comíamos y dormíamos ahí mismo. Entonces, La comisión de aseo obviamente tenía que vigilar que los dos dormitorios estuvieran limpios. Había alumnos de guardia que estaba pendiente de todo, que todo entrara a su hora, en fin. Cada quien tenía su horario de talleres y un pequeñito horario de clases, ¿no?, de historia, que yo no me acuerdo realmente de nada de lo que pude haber aprendido. Pero yo me metí al taller de música y de eso sí me acuerdo casi todo, ¿no? Yo creo que el haber participado de una estructura educativa de esa naturaleza sembró en mí cantidad de cosas que yo pues no concebía como fuera de mí o fuera, no, ir a traer leña como castigo por algo que una travesura que hacía. Era para mí normal subir al cerro con el equipo de los muchachos, pasar por el río, bañarte y tener tu cama. Todo era algo verdaderamente lógico. Yo nunca entendí qué era lo de fuera y lo de adentro, porque en la comunidad de Guilatao se daba lo mismo. La asamblea, los cargos, los techos y todos esos elementos que ahora integramos pues en nuestra visión, pues estaban ahí al alcance de todos. Tan es así que los alumnos de los talleres que se sentían seguros de lo que habían o lo que estaban aprendiendo decidían continuar sus estudios ahí mismo. Era la época cuando nacieron las misiones culturales en muchas regiones del país, con esta política también. Y resulta que tú tenías un año más de textilería como taller y te ibas de maestro textilero. Tenías placita, futuro casi asegurado. Los músicos, olvídense. Salían camadas de 8, de 10 maestros de música con un año o dos años de especialización. Yo recuerdo que nuestro examen era entregar una obra original tuya, escrita y tocada por la banda, en donde obviamente su servidor estaba ahí tocando la trompeta, el trombón, el saxo y todos los instrumentos que pasaron, menos los de caña, ¿no? Yo creo que ahí empezó mi aferre a la comunidad. Yo no sentía ausencia de nada, falta de nada. No tenía papá, nada más tenía mamá. Que le había ido cada 15 días, cuando se le ocurría, me llegaba que la daba. Pero en verdad no sentí ni siquiera la ausencia de la madre. Yo creo que de pequeñito, como siempre estuve en la escuela con ella, pues siempre mis ojos, mi cabeza recibió a niños, montones de niños. Entonces, yo en el internado era feliz. La pesadilla empezó cuando mi madre me dijo, te tienes que ir. Pero ¿por qué? Si yo, mamá, yo quiero ser maestra de música, deme chance y me quedo un año más y me voy de maestro de música. No. Tú tienes que estudiar la secundaria. ¿Para qué? Para que seas un buen maestro, no importa que seas maestro de música. Pero primero la secundaria. ¿Me oyes? Y tus hermanos están en México y te vas a vivir con ellos. Pues no les miento con los ojos llorosos, pero tú que abordarás de O en aquellos años. Estoy hablando de 62-63. Me tocó la secundaria en México. No me acuerdo de nada. De lo que yo, de las materias que yo pasé, nada. Recuerdo a mis paisanos con los que hacíamos fiesta los fines de semana. Los campeonatos de básquetbol de puros oaxaqueños allá en la Ciudad de México. ¿no? Primero en el Carranza y después en el... ya no me acuerdo ahorita. Ostenía. Híjole, nos contamos puros oaxacos, pues. Éramos nativos ahí juntas, ¿no? Yo no tuve amigos de la ciudad. Creo que nada más uno. Y por cierto, no les voy a platicar tanto detalle porque ahí hasta canté con mariachi. Bueno, hasta me imagino. Bueno, el caso es que yo no me vinculé al mundo de la ciudad. Viví la ciudad con todos sus agresores, con todo, y hasta un autobús por ahí me pasó a dar un madrazo y en fin. Pero mis paisanos en la Ciudad de México era mi mundo. ¿De qué hablamos? De la sierra. ¿De qué nos divertíamos? De los recuerdos de la fiesta, de fulanito, de perenganito, de sotanito. Mis compañeros que salían del internado, todos fueron ascendiendo sus cargos a sus comunidades. Entonces, mis amigos en México me daban referencia. Oye, fulano natal ya le dieron de regidor en Lubina. Oye, fulano natal ya es secretario en Xogocho. Oye, fulano, pero era el chisme completo, pues. El mundo oaxaco en la Ciudad de México, ¿no? Pero usted viene en la madriza, usted viene hasta el 68. Yo no entendí tampoco nada. Lo que sí sé es como mis cuates en la vocacional, porque yo quería ser ingeniero. Ah, y además, yo perdí la esperanza en la música y agarré el oficio de aprender a tocar guitarra. Y con esa empecé a ver que sacaba yo algo de mí, ¿no? Entonces ya por ahí era yo ahí como el agente de diversión de las fiestas de los paisanos. Me divertí en eso. Llega el 68 y con mis cuates de la ocasional nos íbamos a volantear, a pintar paredes. ¿Para qué? ¿Por qué? No entendía gran cosa, la mera neta. Pero sí entendía que había madrazos, ¿no? Y que algo malo estaba sucediendo y trataba de interpretar lo que mis compañeros me decían. Al caso es que por el 68 se dan las condiciones para que yo regresara a Oaxaca. Con el coraje de mis hermanos. Pero yo quería regresar a Oaxaca. Y regresé a la ciudad de Oaxaca. Pero como yo había estudiado vocacional, llegué a la prepa, que era el mismo nivel. Entonces, los gandallos que me van colocando en el comité directivo de la prepa. Aquí en la universidad. Entonces, pues yo un poco seguro, porque venía de México, claro, ¿no? Haber estado mejor en cualquier cosa. Entonces, me convertí en grillo, militante, si quieren, no sé qué. Al que de jefe de grupo al frente. Ahí estaba yo, y en el COVID directivo de la prepa. Que ya mis afanes de cantor y de músico se prendieron con mayor fuerza. La semana me dedicaba a dar serenatas a las novias de mis maestros. Y con eso, obviamente, ustedes ya saben lo que pasaba. Tenía garantizado el pase de la, con buenas calificaciones. ¿No? Me casé por primera vez en aquellos años. Tenía 19 añitos. Pobre mío. Bueno, el caso es que la pasé entre el básquetbol, roleando, dirigiendo, pachangueando 3 años de mi vida en Oaxaca. Que cuando salí, me decían mis amigos: oye, ¿y ahora qué vas a estudiar? Ah, chingados, de veras, ¿no? ¿Pues qué? ¿Qué hay? Pues, o eres médico, alópata, obviamente. O eres abogado, no, tranza, obviamente. O eras arquitecto, No, ya o administración, que las cuatro carreras que había en Oaxaca. Y entonces me junté con unos tipajos que más tarde se convirtieron en gentecitas de cierta relevancia. Uno de ellos fue rector de la universidad, otro presidente del Tribunal Superior aquí. Otros eran maestros. Ellos se juntaban y tenían un título muy chistoso: los caballeros de la triste figura. Entonces me imagino que ya se deben imaginar Occidente con toda su paraferralia y tido. Pero yo aquí iba a la reunión, si yo era estudiante, pues a cantarles. ¿No? Ese era realmente el payaso de la mente, pero que les encantaba porque si ellos se ponían hasta las trancas y ya anoche me llevaban a dar serenata a sus chavas. Por cierto, uno de los niños que nacieron bajo la culpa de esas canciones, es el actual rector de la universidad. No, no se los puedo negar, hasta a mí me dio risa cuando me enteré recientemente. Bueno, el caso es que llegó el momento de decidir qué estudiar. Y los padres estos que me invitaban, los de la triste figura, me dijeron: vete de Oaxaca, vete. Otra vez. Si apenas acabo de llegar, pues. Yo estaba feliz también en Oaxaca, siendo la de protagonista, aquí queriendo el chido, pues. Entonces, ¿cómo irme otra vez? Sí, porque mira, no queremos más abogados, ya con nosotros basta. De corrupción ya no. Médicos no sirven para nada, te van a clausurar alguna chinga hospital. Arquitectos, vas a ganar mucho dinero, pero te vas a creer la gran caca. Este que mejor lárgate. ¿Pero qué estudio fue? Sociología, me decía uno. ¿Y dónde? Ah, pues a México, o a Puebla. Otra, a la Ciudad de México. Yo no regreso, era chingadazo. No. Entonces, en una fiesta en mi pueblo, el director, que fue mi director en la primaria, que todavía estaba al frente del internado, llevaba bien amistad conmigo y me dice: ven a la casa porque voy a hacer una fiesta de teta y quiero presentarte a un amigo. Y dije: bueno, pues yo voy, ¿no? No tomaba, no fumaba, todo era yo la corrección andando. Llegué y me presentó: mira, te presento al antropólogo Pedro Martínez Lara, que a lo mejor algunos te lo conocen, porque se guajeñizó también con muchos. Y le digo: oiga, ¿y qué es eso de antropología? No, es una ciencia que se dedica a estudiar a los indígenas. ¿Y quiénes son los indígenas? Pues tú me dices. ¡Ay, chica! ¡Hola! No, ahí empezó el debacle. ¿Cómo posible? Dije: indio. Alguien me dice zapoteco, pero dicen que hay que hablar zapoteco para ser indio. ¿Y cómo un indio va a ser antropólogo? Bueno. Al caso que le pregunté: oiga, aquí entran los, si yo estudio esa carrera de antropología, ¿puedo regresar a mi comunidad? ¡Claro! Si aquí mismo donde yo estoy trabajando, ahí tú puedes venir a trabajar al futuro como antropólogo. Ah, bueno, ¿en dónde está la condenada antropología? Pues la Universidad Veracruzana. Ay, yo pensé que Veracruz era playa, ¿no? ¡Ay, ahora sí! Ya la hice, playa. Me voy a la playa. ¡Mangos, qué playa! Pues de allí llegué al puerto de Veracruz y me mandaron a Jalapa. Porque la escuela está en Jalapa. ¡Oh, no sé! Bueno, me metieron ahí a Jalapa. No les miento. Ya les dije, yo estudié la prepa aquí. Pero las prepas aquí son de la universidad. Por lo tanto, yo salí de la universidad. Cuando llegué, ahí cambiaban de programa ya. Se finalizó el de antropología, que implicaba licenciatura y maestría. ¿Sí? Era la última generación y ya llevaba un semestre. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando llegué, me dice el director Félix Baer Jorge, por si lo conoce. Me dice, ¿de qué universidad vienes? De la de Oaxaca. Ah, bueno, trae Valentina, recibe sus papeles, ponte a estudiar porque ya llevamos 6 meses de estudios y ya no, si no, no entras. Pues ahora ahí me tienen, encerré a tratar de leer, imagínense qué pesadilla leer todo el arsenal de cosas que había que leer para más o menos engarrarme con la generación. Y ahí vi que había puertorriqueños, brasileños, chilangos, poblanos. Pero me di cuenta, ya casi ha avanzado el tiempo, que ninguno venía de la prepa. Todos venían de otras escuelas que habían abandonado estudios y que reiniciaban en esa carrera. Entonces, por eso era una generación especial. Entonces yo me colé, me di cuenta, ustedes dieron cuenta, que yo venía de prepa como a los 6 meses. Dice, te colaste, cabrón, pues yo vengo de la Universidad de Oaxaca. Yo no dije mentiras. Así es que por eso me dice, maestro. O sea, yo terminé la carrera de antropología social. Soy maestro en ciencias de antropología. Fíjate nada más. Yo que iba a saber, que iba a lograr algo distinto. Yo pensaba que era nada más eso, estudiar eso y punto. Bueno, sentí más honor cuando empecé a entender que en otros pueblos había ni manes y medios, ¿no? Pero ahí empecé a estudiar a Claudio Lavistros, a Malinowski, a todos estos argonautas del Pacífico que andaban investigando y que todos los antropólogos conocían la realidad de los pueblos y que no sé qué tal. Pero ahí empecé a decir, bueno, ¿y para qué van ellos a estudiarnos a nosotros? Si nosotros podemos platicarte nosotros mismos. Ahí empecé a germinar ese tipo de rebeldía, si ustedes quieren. No. El caso es que terminé la carrera y antes, otro privilegio más, me dieron beca. ¿Y saben por qué? Porque con qué chiste. Porque me pidieron acompañar como antropólogo a los pasantes de medicina para que iban a hacer sus prácticas en un ejido X ahí cerca de Jalapa. Entonces la idea era decirles a los médicos o futuros médicos cómo debían portarse en una comunidad. Hágame el favor. Pues eso dije, no, mínimo, respeten a la gente, háblenle bonito, platiquen. Eso, porque es que más no había ningún secreto, yo no sabía nada de qué teníamos en la sierra, qué teníamos, qué debíamos a actuar como antropólogo. Pues tenía como 6 meses de verificado a la universidad cuando me dieron esa beca. Pues en esa beca me la eternizaron toda la carrera. Nada más me pusieron de auxiliar del director para yo hacer los resúmenes de los libros para que le diera su clase, porque era el director. Bueno, el caso es que me pasé 5 años, pero rapidísimo. Pero ahí empecé a germinar la diferencia que había entre el que llegaba de fuera y el que estaba dentro, básicamente. ¿Qué era la zapotequeidad, diríamos? Me valía. No hablaba zapoteco, ¿no? Y para colmo de los males, antes de salir de la escuela, que yo ya me quemaba en las habas para regresar a mi pueblo, me contratan para irme a Tabasco. Dice que hace la transferencia de una tecnología de Chinampas que se da en la Ciudad de México, que todos conocen seguramente. Querían fundar Chinampas en Tabasco por la cantidad de agua que hay. Y resulta que no, que mi evaluación era que era una locura, pues, que no eran las mismas condiciones y que estaban haciendo una transferencia mía a fuerza. Regresé y me contrató el Instituto de Investigaciones sobre Recursos Bióticos. Terminé mi evaluación ahí en Tabasco y regreso a Jalapa y le digo al director, aquí está mi carta de renuncia y yo me voy a mi pueblo. ¿Qué? Sí, yo no quiero estar aquí. Yo vine para irme a mi pueblo, ahí voy a aprender. Pero, ¿qué vas a hacer en tu pueblo? Pues los bosques, doctor. Los bosques, mi gente está encabronada con los bosques. Pero Jaime, si esto es lo que nos interesa a nosotros, los bolsos. ¿De veras? Sí, vete contratar por nosotros a tu pueblo. Bendito sea. Pues eso hice. Me vine contratado, hasta mi bocho me pusieron, imagínate. Regresé en bocho a la tierra. Asesora a una comunidad que pidió vías otros detalles de piezas anteriores y que cantaba mi contrato Macultienguis, a Pablo Macultienguis. Y ahí empezamos a germinar la idea de lo que era la empresa comunal. Este oxímoron, dijera el cuate Arturo, de empresa comunal, ¿no? Entonces, regresamos, tuvimos 3 años en eso, me metí más a conocer. Ahora sí conocí un bosque, porque Guelatao no tiene más que unos mugres carrizalitos ahí en el río. Pues sí, no, yo estoy realmente vinculado a la vida real de mi gente, ¿no? Porque lo había vivido de niño, pero lo demás ni me aparté tampoco, pero tampoco estaba dentro, pues. Por eso yo no sé qué pasó conmigo. El caso es que ponemos la empresa comunal con una lucha permanente en contra de fábricas de papel Tuxtepec. Y en 1980 entregamos la empresa a la comunidad y nació la organización para la defensa de los bosques. Pero ahí pasó otro detalle también que expone mi ignorancia política en este momento. Yo no había regresado, ni había militado en ningún partido político, ni había estado en una ONG que no existía para mí en esa época, ni había sido topil de mi pueblo. No había sido nada. ¿Por qué? Porque los estudiantes tenemos el privilegio de largarnos y no nos dan cargos. Entonces, cuando regresé, se dieron cuenta los paisanos de Guelatao que estaba en Macuil. Entonces sí me dieron de topil. Esto fue en julio de 79. En 80 entregamos la empresa y nace la organización. Y el nacimiento de la organización fue también otra cosa muy simpática. ¿Por qué? Porque yo era topil. Usted sabe que el topil es el de abajo, pues el que tráeme que yo limpie y limpie allá y levanta el borrachito aquel o cosas de esas, ¿no? Bueno, entonces me dice el presidente a Sabinas que yo era el famoso antropólogo, ¿verdad? Me manda a llamar, me dice, oiga, a mí ya se acerca el 21 de marzo de 1980. Va a venir el presidente de la República, López Portillo, hacia Guelatao. Y yo quiero dar un discurso de bienvenida, pero ya no quiero hablar de Guelatao, quiero hablar de la región. ¿Qué digo? Dime tú, ¿qué debo decir? Chica, pues yo qué sé, manito. ¿Sabes qué? Lo que sí sé es esto, y qué es lo que he aprendido en Macultianguis, es ve y cita a todos los pueblos, que te manden a sus autoridades y haz una asamblea de toda la región para que ellos digan qué quieren. Esto fue lo único. Parece que toqué como el burro a la flauta. Funcionó aquello. Llegaron 26 comunidades representadas por sus autoridades y nació la organización. ¿Y cuál fue la demanda central? Echar abajo el decreto que concesionaba el bosque a fábricas de papel Tuxtepec. Y ahí empezó. Nos aventamos 4 años de lucha permanente en asamblea tras asamblea. Ahí gestionamos muchas otras cosas. Bien. En resumen, yo diría que si hablamos de ciclos, yo tuve 3 ciclos. El ciclo de la primaria, en el cual sentí mi nutrir de lo que era la organización natural de la gente. Y un segundo que me alejó, pero que me acercó a los que estaban distantes. O sea, no me separó, diría yo. Me separó físicamente, pero no de la inquietud, de la problemática, de las ideas que germinaban en la región. Y la tercera, diríamos que me permitió darle un orden a esa visión necesaria de recuperar. Porque eso sí, salimos con el marxismo, pero hasta el tope. Por eso yo regresaba a la sierra buscando a las clases sociales por todos lados. Y en ningún lado las hallaba, pues. ¿Me entiendes? Los propietarios de los medios de producción. Sería la comunidad. Los propietarios de la mano de obra que se utilizaba para cortar los árboles eran de la comunidad. Carajo, entonces. Y allí en la asamblea, que era la máxima autoridad, ahí estaba el comerciante, ahí estaba el maestro, ahí estaba el campesino, ahí estaba el peón, ahí estaban amas de casa, incluso de esposas de migrados. Entonces, yo dije, ¿dónde están las clases sociales de aquí en el plano? Aquí vamos a amar. Recuperamos nada más un pedacito de lo último que escribió ya cuando se iba a petatear. Entonces, y de ahí empezamos a trabajar, aprovechando la experiencia con las comunidades, su forma de organización, su visión, para empezar a imaginar que allí había algo diferente, que había un mundo y un razonamiento distinto, lo que nos llevó a plantear el concepto, o palabra, o como quieran decirlo, como quieran entender, como una vida. Y aquí le paro. Muy bien. Pues a tejer voces. Entonces, de lo que se trata, que es que ustedes nos compartan, platiquen, conversen, platiquen entre ustedes, le pregunten algo, le digan, a ver, no te entendí por ahí, ¿qué quieres decir con eso? La idea es que compartamos, ya después de que pusimos en esta hora el oído atento, plantear algunas cosas. No se trata solo de preguntar, no se trata de preguntarle a ellos, se trata de conversar, de dialogar. Entonces, lo hemos hecho a través de tres intervenciones. Van ellos y después hacemos así la pelota. Les pido nada más, yo sé que esa no sería una conversación real, pero les pido que sean concretos con las intervenciones, porque estamos en la radio, es un tema difícil, y entre más se puedan venir para acá mejor, y si no, los que están allá pues gritan. ¿Por qué? Porque estamos también transmitiendo en Radio Tlayuda, nos están escuchando del otro lado otros y otras, entonces necesitamos que sea corto, y para que nos estén escuchando los de allá, pues también que sean cortos. Yo sé que hay mucho que decir, pero les pido poder ser concretos para que podamos irnos a dos bloques de intervenciones. Entonces vamos entre seis y luego ya los compañeros nos van a ir compartiendo. ¿Quién se anima? Yo quisiera retomar el nombre de esta reunión, que es el retorno a la naturaleza, por lo que dicen los maestros. En las regiones en que han descrito, no hubo separación, digamos, como desde las sociedades occidentales urbanas. Se plantea la comunalidad como una alternativa reconstruida desde la urbanidad y la modernidad. No un retorno a lo salvaje, a comer hongos en el bosque, sino a una reconstitución espiritual, moral, ética, distinta, o cómo lo plantearían, o sea, si la comunalidad puede fabricarse o construirse, aún en condiciones de pérdida de esta comunalidad. ¿Alguien más? A ti sí te puedo pedir que te vengas hasta acá. Pues gracias primero a Grimaldo y a Jaime por las reflexiones. Pues nada más que uno de los elementos como que a mí me despiertan o me generan al escucharlos es igual como repensar mi experiencia propia, zapoteco de la Sierra Sur, nacido en la ciudad, pero que nunca me arraigó la ciudad y siempre me sigo reivindicando zapoteco de la Sierra Sur. Pero en una ocasión, como preguntándome quién soy, pues una de las cosas que yo me daba cuenta era que al menos a la generación mía nos tocó nacer despojados y que nuestro ser en el mundo venía del despojo y que el despojo principal era el despojo de la tierra, que nuestros padres salieron de la comunidad para poder sobrevivir, y aquí pues ya no había propiedad comunal y entonces tuvieron que comprar un pedazo de terreno o rentar para poder vivir, y entonces nosotros nacimos ya en una casa rentada o en un terreno comprado, pero que ya era pues propiedad privada, ¿no? Ya no era parte de una comunidad, sino formaba parte de la ciudad. Entonces, que ese retorno a la naturaleza, desde mi experiencia, ha sido una constante lucha contra el despojo de la tierra, ¿no? Y que yo creo que es como bien importante, una vez como que uno se da cuenta de eso, encontrar las maneras en las que, estando donde uno está, puede luchar contra ese despojo, ¿no? Nada más. Mientras se anima a alguien de este lindo público y compartir, estamos transmitiendo desde Radio Tlayuda y estamos transmitiendo también en FM, que no me han dicho desde cuál FM para que puedan 91. Sintonizar. 91.9 estamos transmitiendo, así que nos están escuchando a través del aire en toda Oaxaca. ¿Quién se anima? Desde Jordania. Hello. I was from listening to your story. I recently also was product of institutions. Thank you very much for your story. My mother is Palestinian. My father is Jordanian. So I'm Arab by birth and upbringing. But because of modernization and because of a lot of displacement, I grew up most of my life between the Western world and the Arab world. Muchas gracias por sus exposiciones. La compañera nos cuenta que su padre es jordano y su madre es de Palestina, y ella creció por razones institucionales, creció mucho en contacto con el mundo occidental. I recently graduated from my master's program in sustainable development, and I found that what I'd learned was how to make money, how to be a successful person individually from the misery and pain of others. Recientemente me gradué de una maestría en desarrollo sustentable y descubrí que lo que aprendí fue cómo hacer dinero, cómo ser exitoso como individuo, haciendo dinero con el sufrimiento y la miseria de los otros. So for me, it's also been a returning home, and in a sense, returning home, but without the institutions. Para mí, en un sentido, también ha sido regresar a casa, pero un regresar a casa sin las instituciones. But the problem was that the institution is here, yeah? Pero el problema está en que la institución está aquí adentro de la cabeza. So a part of the process was also returning to a place that was not made from or constructed by institutions. Así que parte del retorno ha sido regresar a un lugar que no está constituido por instituciones. And that's been a journey. Y eso ha sido todo una travesía. So I just wanted to share that and say thank you very much. Yo solo quería compartir eso y decirles muchas gracias. Bueno, yo creo que a lo largo del trabajo que se realizó en la tierra, que después de este movimiento seguimos realizando, yo creo que hay principios básicos. Pero principios básicos que, como él decía, se nos han negado, se nos han ocultado. La llegada de Occidente a este continente creo que ha implicado la mutilación, el encubrimiento y, en el mejor de los casos, la folclorización de lo que somos. Pero que esa agresión epistemológica de pensamiento, de razonamiento que se nos impuso, tenemos que encontrarle su explicación para poder desnudarnos, limpiarlo. A mi juicio, son tres elementos que sintetizan esa barbarie epistemológica, que la compañera la refleja más claramente cuando dice: me enseñaron a hacer dinero a costa de los demás. Yo creo que en el poder, el ejercicio del poder, el ejercicio de la propiedad y el ejercicio del mercado, yo sintetizo toda la historia de apabullamiento, encubrimiento, culturocidio, como le quieran llamar, que padecimos desde que llegaron, que yo Occidente a este continente. Entonces, lo que tenemos que hacer, y yo lo siento como una obligación, no solamente académica, sino espiritual, intelectual, es proponer buscar los asideros de principios que pueden estar escondidos en nosotros mismos, y que las prácticas que bellamente expuso don padre Grimaldo los deja ver. Para mí son tres elementos que propongo para buscar, para fortalecer, para esclarecer. ¿Cuáles son ellos? El respeto, que implica el reconocimiento de los otros en ti, no el respeto al derecho ajeno, páselo aclaro. Segundo, el trabajo, que es el movimiento natural que tiene todo ser vivo en este planeta. Y tercero, la reciprocidad. Si logramos entender que vivimos un mundo infinito, nuestra finitud explica la infinitud de este mundo. Es decir, nosotros no morimos, pasamos a otra vida. ¿Y cómo se expresa eso? Es totalmente diverso en los distintos pueblos que han estado más fuertemente vinculados a la naturaleza. Es decir, aquellos que tienen, que sienten la naturaleza en su cuerpo, como lo expresaba Erich Malm. Hay aquellos que huelen a naturaleza, que son, pero que en este momento tiene, es nuestro deber reconocer que olemos a Occidente como olemos a naturaleza. Entonces, ¿cómo cultivar más principios que nos definan en nuestra naturaleza de ser? Yo planteo varias cosas, pero en fin, sería muy largo la intervención. Pero tratando de contestar, yo creo que debemos construir nuestro propio razonamiento, entender lo que prevalece, lo que tiene fuerza, lo que da legitimidad a nuestra existencia diversa, para anunciar cuáles son esos principios, cultivarlos, ejercitarlos, exponerlos, debatirlos frente a los principios del poder, la propiedad y el mercado que nos han mañado los últimos siglos. ¿Sí? Y creo que todos, en todos esos principios de un razonamiento diferente existen, nada más que es tal la vestimenta que nos cubre que no nos impide verlos. Sí, es cierto, un elemento fundamental es que nos han quitado el territorio. Sí. Pero ¿qué momento el hombre se separa de la naturaleza, le decía yo hace rato? ¿No? ¿En qué momento el hombre ve a la naturaleza como una cosa? Eso lo vemos desde los Genghis Khan, desde los vikingos, desde... Bueno, yo que me meto a veces en Netflix, veo esas series. Entonces me impresiona porque está el poder, está la propiedad y está el mercado, que están desde antes de la llegada de Jesucristo a este planeta. Entonces yo diría, ojo, la tarea es la construcción de lo nuestro, la búsqueda de las fuentes de nuestro razonamiento. Pero se puede construir, que se puede y que se debe, es más. Gracias. Y de una manera desordenada voy a ir, y de manera breve, señalándoles a ustedes algunas cosas que me he encontrado. Yo también, cuando estuve en la universidad, estaba, pues como todos los de nuestra generación, bañado de Marx, ¿no? Bañado, digo, porque no sé si incluso hemos entendido, ¿no? Porque leíamos los manuales, ¿me explico? Y no siempre al autor. Pero nos bastaba, parecería que no necesitábamos ir más allá y nos bastaba con el manual porque nos daba una cierta ruta de cómo hacer el cambio y la revolución. Cuando yo vine aquí, a comienzos de la década del 70 y me encontré con Iván, yo venía con la intención de hacer una parada acá en Cuernavaca porque había una reunión de gente de todo pelaje de todas partes del mundo. Pero era para mí una digamos, una estación dentro de mi camino para ir a la isla. Pero se me ocurrió conversar antes con Iván. Oye, Iván, le digo, tengo unas semanas antes de regresar a mi país y dime qué cosa es lo que tengo que hacer. Tengo una semana más para quedarme acá en México. Y me dijo, Grimaldo, cómprate unos huaraches y ándate para el sur de México. Me dijo. Compré unos huaraches. Primera vez, fuera un poco duro, te puedes imaginar. Jaime, y me eché a caminar y llegué acá a Oaxaca. Y bueno, estuve acá en las comunidades, visitando las comunidades, y bueno, después retorné, ya no a donde tenía que ir, sino a mi país. Pero fue una intuición más que una cosa razonada. ¿Por qué Illich me había mandado? En vez de mandarme al faro de la Revolución Mundial, me mandaba a Oaxaca, la que visite las comunidades. ¿Me explico? Y me estuve acordando eso porque ayer una profesora, o anteayer una profesora, me preguntó qué libros leer, ¿no? Y yo casi estaba animado a decirle, mira, acá no hay más libros que leer, sino voltear un poco y ver nuestra tradición, ¿no? Y no leer, y comprarte unos huaraches y irte para el sur, ¿no? Sí. Esa metáfora hasta ahora me persigue. Y en las últimas décadas eso es lo que he hecho, es todo lo que es entender y tratar de conocer, y parte de mi qué hacer en el Perú es hacer todo lo que genéricamente se llama rescate de prácticas indígenas. A la fecha llevamos, qué sé yo, como 4.000 o 5.000, pero los números no tienen que ver nada. Simplemente para decir, para palanganear, hay veces frente a determinados auditorios que dicen, Grimaldo, tú estás hablando cosas que ya no existen. Entonces me compré, alquilo una camioneta similar a la que tiene mi amigo, pongo los 100 volúmenes y los pongo en la mesa. Para decir simplemente, mira, esto es apenas el iceberg, la punta del iceberg, que no conocemos nada. Y sin embargo, lo primero que estamos queriendo es a ver qué llevamos, ¿no? Y entonces, ese es un tema, primero, ¿no? Saber qué tenemos en casa. Pero para saber qué tenemos en casa, tenemos que, lo que dice Gustavo Esteva, desprofesionalizar. Porque si no, no hay manera de escuchar y de entender lo que hace el otro. Porque siempre vamos a estar con el filtro de nuestra propia mirada y nuestra profesión y dispuestos a pescar casi de inmediato qué demonio le falta al indígena de Huelatao para ver qué le llevo. Porque si no, ¿cómo justifico mi existencia? Me quedo en el más puro vacío, iba a decir puto vacío, pero ¿te das cuenta? No, en la radio esas cosas no se dicen. Debemos de mantener la forma. Pero este tema, la desprofesionalización, te invita a escuchar. Y escuchar es estar en el otro. Y nadie va a escuchar. Yo converso en general con mis colegas docentes de educación bilingüe intercultural en el Perú. Porque lo primero que se les ha metido a los docentes es un desprecio por lo propio. Y se lo han tragado. Un desprecio por su propia gente. Y entonces ves foto de los indígenas amazónicos, sin ropa o con una cosita ahí apenas que le tapa sus pudores, y lo primero que dice, pobrecitos, pues les falta ropa, ¿no? Y se mueren de frío, ¿no? Entonces, y yo tengo fotos, eso es lo que yo hago, ¿no? Y los coloco ahí, y lo primero que ven es pobreza, ¿no? Entonces, con esa mirada, muy difícil es que vas a escuchar al otro. Sino a lo más que vas a hacer es tolerar. Mira. Entonces, esa tolerancia, lo que dices, bueno, pues pobrecito, ¿no? Ya pasará. Y lo que te está pidiendo esa foto, te está interpelando. Mira, te está diciendo, ¿sabes qué? Han pasado tantos años, has estudiado y todavía no nos entendemos. Y el drama en mi país, el drama, es que podríamos ser plurilingües y qué sé yo, pero la interculturalidad está ahí, ¿no? Como un punto de llegada, siempre y cuando empecemos a escuchar. Entonces, gran parte del esfuerzo nuestro es tener reuniones de reflexión para empezar a escuchar. Y nuestra perspectiva para la escucha es empezar nuevamente por aquello que de repente puede provocar una reacción positiva del indígena profesionalizado, a fin de que empiece a sentirse orgulloso por lo indígena. Porque lo primero que pasa con los profesores indígenas es que transmiten desprecio por lo indígena a sus propios alumnos. En parte porque ellos mismos no están claros o ciertos de que lo que son es importante y vale. Y en parte porque no tienen cómo reemplazar el currículum que han sido enseñados, los contenidos curriculares, por otras cosas. ¿Me explico? Entonces lo primero que hay que hacer es aprender a escuchar, y eso empieza por conocernos nosotros mismos. Ese es un tema, ¿no? El otro tema para nosotros de la comprensión es este tema de la comunalidad y de la comunidad. Nosotros en el idioma indígena andino, familia es ayllu. Ayllu. Y en la antropología, con perdón de los antropólogos, la mirada siempre ha sido ver a la familia y estudiar las relaciones de parentesco. ¿Me explico? Y en general eso está lleno, desde Morgan ¿no? La génesis de la familia es estudiar las relaciones de consanguinidad y de parentesco y de afinidad entre nosotros. Y ahí acabó la familia, ¿no? Y cuando tú preguntas a un indígena, desde que nacen, dice, soy padre, sí, mis padres es Juan y María, pero también mi padrino es el Achachila o el Apu o la montaña sagrada San Carlos, ¿sí? Entonces, desde que nace, ya tiene familia sagrada, dice, mi madre es la Pachamama, por eso es que la placenta, cuando el crío nace, la placenta, su hermanito, que es la placenta, regresa a la madre tierra y el otro se queda en la tierra. Digamos ahí. Y entonces desde el saque tiene parientes sagrados, tiene parientes humanos, y también la papa y el maíz es su pariente. Entonces hay un tipo de parentesco que no ha estudiado la antropología, ¿me explico? Que es un parentesco indígena, que las cuales nosotros somos parientes humanos, parientes naturales y parientes sagrados. Entonces cualquier actividad que yo hago, tengo que pedir permiso no solamente a mis padres biológicos, tengo que pedir permiso a la madre tierra, la Pachamama, tengo que pedir permiso a él, y tengo que pedirle permiso a la papa que lo estoy sembrando para que nos dé. Entonces en el rito se junta la colectividad, ¿no? Y entonces la familia, la comunalidad, lo común, no se queda en los linderos de lo humano, sino que tiene también la dimensión sagrada y lo que podríamos denominar la dimensión natural. Eso es un tema que exploramos. Ah, dice, sí, ahora sí me acuerdo. Mi abuelita, cuando iba a la milpa, siempre le conversaba a la milpa. Ah, dice, me acuerdo, sí, pues cuando cosechábamos maíz, al momento de almacenar el maíz, poníamos nosotros algo en el almacén de maíz para que el maíz no se acabe y nos dure durante toda la campaña. Empieza el recuerdo por esa familia. Entonces lo que ha habido durante todo el proceso de escolarización es un proceso de desnaturalización, un proceso de desacralización y finalmente un proceso de deshumanización, de romper la comunidad que somos y volvernos individuos. Eso es todo lo que el proceso de escolarización. ¿Ya? Yo saludo su proceso de escolarización, no ha obrado en él este proceso. Pero en general, todo el proyecto educativo está para eso. ¿Ya? Y fíjense, no es solamente eso, sino hay un proceso de, bueno, ¿qué puedo llamarle así? Enajenación de lo sagrado y de lo natural dentro de nosotros, por el privilegio que tienen las materias vinculadas a la abstracción y por la subordinación que tiene el cuerpo respecto a la mente. Entonces también hay un proceso de desnaturalización, un proceso de descomunalización de nosotros mismos. Estos dos procesos marchan paralelos, ¿te das cuenta? Van juntos para la construcción y dirigidos a la construcción del individuo moderno. que pide, que clama, por cierto, cuando es individuo, los derechos humanos y la libertad. ¿Me explico? Entonces todas las relaciones se vuelven contractuales y el mundo de fuera se convierte en un mundo de objetos. Y entonces tenemos individuos y un patio de objetos construidos por la modernidad. ¿Me explico? Y es por eso que conversábamos con los docentes anteayer a decirles cómo el salón de clase se puede convertir en una trinchera de lucha contra la colonialidad. Pero se dan cuenta, por otro lado, que sí, pero hay que ver el currículo, hay que ver el contenido. Una vez estuve conversando con los docentes de Cajamarca. En Cajamarca hay una mina, ¿no?, enorme, una de las principales minas de oro del mundo, ¿no? Y entonces se produjo un conflicto hace muchos años que continúa y circula. Y los docentes, yo les he preguntado, porque el tema es conga sí, conga va o no va. Y los docentes, casi mayoría de izquierda, dicen por supuesto que conga no va. O sea, la mina no va. Y va, va el agua. Agua sí, mina no. Muy bien. Segunda momento de nuestra charla con los docentes. Abramos, por favor, los contenidos de lo que enseñamos en ciencia y tecnología. Y abrimos. Y ahí, conga va. ¿Por qué? Porque ahí la Pachamama se trabaja como un recurso. El agua ahí es H2O. Ahí no está la madre tierra. Entonces, ¿qué quieres? Le digo al docente. ¿Qué quieres que después ese ingeniero cuando salga, cuando ve y tira una bomba encima de un cerro a tajo abierto? Sí, la contaminación de la mente empezó desde pequeño y son muchos de ellos ingenieros indígenas que hablan el quechua, ¿no? O sea, no es garantía, pues, Jaime, que no hablemos zapoteco, no hablemos quechua, para que pienses tú que ya porque hablas zapoteco, ya eres indígena y ya liberas tu cultura. No, al contrario, el ILB los ha evangelizado con su propia cultura. Entonces, hay un tema de esto de cuando hablamos de retorno a la naturaleza, en realidad es una metáfora para decir volvamos a la comunidad, a una restitución de la comunidad. Pero en realidad es volver, y para eso hay que comprarse sus guaraches y caminar para el sur, ¿no? Bueno, eso es mis primeros comentarios. Transmitiendo por la 91.9 en Radio Tlayuda y desde internet www.radiotlayuda.wordpress.com. Aquí andamos tejiendo voces en este retorno a la naturaleza, esta conversación entre muchos y muchas. Jaime Luna desde la Sierra Juárez y Grimaldo Rengifo desde la Amazonía peruana. ¿Quién sigue? Tenemos a la compañera, y al compañero. Hola, buenas tardes, gracias Grimaldo, que ya te habíamos escuchado hace un tiempo, que nos visitaste, que nos hablaste de la milpa, que fue muy agradable también a nuestros oídos y al corazón, y también a Jaime, que no lo conocías, entonces muchísimas gracias por su compartencia, por sus experiencias. Desde hace 4 años, yo vengo de la zona aquí de Los Valles, de zona rural. Hace cuatro años, junto con otras compañeras, amigas ahorita, hemos empezado a retomar esta cuestión de volver a la comunalidad, a la comunidad. Y empezamos, a nuestra edad, empezamos a sembrar la tierra. Y son 4 años que hemos sembrado la milpa, ¿no? Y ha sido una experiencia muy gratificante, además de otras cosas, pero quiero hablar de la milpa también como un elemento tan importante en la comunidad y pues el retorno a la naturaleza, ¿no? El retorno a nuestras comunidades. Este año, con tristeza, la milpa no se dio por las cuestiones climáticas, como los que venimos de Oaxaca, al menos de la zona de Los Valles, nos dimos cuenta que la milpa no se dio, ¿sí? El famoso esta palabra, que no llueve, canícula. La canícula afectó fuertemente nuestra, nuestra milpa, y este, y no solo la nuestra, sino, repito, de todos los valles. Entonces, pensábamos, ¿qué va a pasar? Ya no podemos sembrar, que es parte también de nuestro caminar, ¿no?, en la comunidad, ¿no?, o en el regresar a la comunidad. Y precisamente en estos últimos meses ha surgido la inquietud en los campesinos, como ya no pudieron recoger cosecha, o no pudimos recoger cosecha, si no sería bueno cambiar, y entonces ahorita está el proyecto de sembrar aguacates. Y entonces pues ya muchas organizaciones están abocando a sembrar aguacate donde se sembraba la milpa. Y yo me preguntaba, y eso es mi pregunta a ustedes, ¿qué lectura le podrían dar a esta parte tan importante para los que intentamos, bueno, poquito, ¿no?, regresar a la casa común, regresar a la comunalidad, regresar a la naturaleza, desde esta realidad, y además de pues toda la, la serie de amenazas como son los transgénicos, etcétera? Pero ¿qué lectura ustedes pueden, nos podrían compartir desde esta realidad que vivimos ya muchas comunidades y muchos pueblos? Muchas gracias. La compañera, me recuerdo cortito el comentario para poder... No, tú estuviste perfecto. Sí, gracias. Me da gusto estar aquí escuchando al compa Jaime Luna, que no había yo tenido la suerte de escucharlo así en presencia. Y a Rimaldo, que viene del Perú, que estaba yo como muy ansiosa de escuchar su experiencia, de que nos compartiera su experiencia. A mí me queda muy claro esta parte de cómo puede ser a través de las prácticas y esta paradoja que utilizas de me puse los huaraches y me vine para el sur. Algo parecido va con mi historia de vida. Yo estuve 30 años en el DF y regreso después a mi comunidad, y entonces me tuve que poner los huaraches, y fue una desestructuración exactamente de esta sobreintelectualización que hemos aprendido en la escuela, ¿no? Y entonces empezar a desestructurarnos, creo que es el inicio y es un proceso para poder regresar sobre todo a la práctica, ¿sí? Y hay algo muy importante también dentro de estas prácticas, tú lo mencionaste con el ayahuasca. Yo tuve una primera experiencia con los honguitos y me impactó, porque estás en ese viaje y en ese inicio para mí de desconectar la mente, lo que es la parte del prefrontal, de la racionalización y del pensamiento intelectual con la conciencia. Y entonces tenemos que, esta parte que dijiste que me encantó, que el retorno a la naturaleza es el retorno a nosotros mismos, para que de ahí podamos conectarnos con lo que hemos estado, con lo que la cultura occidental ha roto dentro de nosotros. Y la palabra que dijo Jaime Luna al principio, cosmovisión, dijo cosmovivencia. Esa es exacta. Gracias. Un poquito fuerte. Bueno, voy a intentar hablar fuerte. Sí, es una conversación muy interesante. Pero me hace unas preguntas. Por ejemplo, la expresión retorno a la naturaleza. Y también me parece contradictorio al retorno a la comunalidad. A lo mejor porque soy un poco producto de la civilización occidental. Pero mi abuela, que era una mujer también del bosque, de Morvan. Morvan es una vieja montaña de Francia, el centro de Francia. Para ella no existía la naturaleza. Existía espíritus en todos lados, pero no la naturaleza. Creo que la naturaleza es una representación colectiva del mundo, de la realidad, que propia occidental, que nació en la Grecia hace como el siglo VI antes de Jesucristo, en la ciudad de Mile, en la Asia Menor. Al mismo tiempo que el mundo se desacralizaba y surgía nació la naturaleza, la física. Son los fisicianos. Physis, que se escribe physis o en griego, significa naturaleza. También para los humanos, natura es el nacimiento, es lo que nace, lo que surge, lo que aparece, es la apariencia. Y poco a poco este concepto, esta representación colectiva, que podríamos llamar una cosmovisión, si fuéramos indígenas, por ejemplo, o mexicanos, una cosmovisión que es propia del mundo occidental, que es propia de nosotros, que surge la apariencia, que surge al mismo tiempo que creo, al momento que surge la esclavitud. Dentro de la humanidad, en la Grecia, en los siglos, en este periodo, en esta época, la esclavitud fue el fundamento de la sociedad griega, sobre todo Atenas. Y al mismo tiempo que surgió la no humanidad, al contrario de la humanidad, la que no tiene pensamiento, que no tiene espíritu, que es esclavo, el cuerpo de esclavo, que está así a la base de la sociedad. Nace al mismo tiempo la representación del mundo al interior de la humanidad, que hubiera un mundo que no es espiritual. Adentro del mundo de la humanidad surgió así un otro mundo que no está negado el pensamiento, la espiritualidad de este mundo, adentro de la humanidad. Y nuestra representación del mundo de una realidad sin espíritu, de una realidad no humana, dentro de nuestra propia realidad humana, es algo paradoxal, pero real. Es una invención, una creación de nuestro propio modo de vida. Porque dentro de la sociedad que conocemos, que decimos de la sociedad occidental, de su origen, ¿no? Griega y todo eso, su origen de la esclavitud. Las griegas, como la civilización griega y romana, son civilizaciones fundadas sobre la esclavitud. No una parte de la humanidad, pero la base de la sociedad griega y romana era la esclavitud. En nuestra sociedad no es tan extranjera a la sociedad. Tiene su herencia, esta forma de herencia. Y es por eso que creo que hay que cuidarte con este concepto de naturaleza. Porque podemos también, es el contrario de la comunalidad. ¿Cómo se puede pensar un mundo que no hay pensamiento, que no hay espíritu? Un mundo humano, porque toda la realidad es nuestra realidad, no conocemos otra realidad que una realidad humana. Es nuestra realidad, no podemos salir de esta realidad, no podemos salir de lo que somos. Y como dentro de nuestra realidad creamos un concepto que es la negación de la humanidad, que es la negación del espíritu que caracteriza la humanidad. Es por eso que creo que hay una contradicción entre retorno a la comunalidad, es decir, retorno a una realidad espiritual, humana, social, a donde los hombres y las mujeres tienen una relación de igualdad, de fraternidad, recíprocas, mutual. ¿Cómo se puede retornar a eso? Y a decir que retornar a la naturaleza, es decir, al contrario de eso. Después creo que hay que cuidarse de los conceptos, porque es un concepto que encontramos en todos los lugares ahorita, naturaleza. Y hace poco viene con los tiempos modernos, en Europa. Viene con los tiempos modernos de la naturaleza. Y todavía, yo conozco un montón de un observante, ¿no? Podemos decir indígena ya en Francia. Aquí no, no. Y mi vecina de HLM también pone sal abajo de su tapete a la entrada para protegerse de los malos espíritus. Para ella no existe la naturaleza, para ella existe, sí, los espíritus buenos y malos. Y es por eso que, para que pueda seguir a otros compañeros, por favor. Bueno, ya, ¿eh? Gracias. Sí, sí. No, pero ya insiste. Pues. Bueno, son varias cosas, ¿no? Yo creo que la idea monocultora es ajena. Por lo tanto, responde a un razonamiento mercantil. El aguacate, para que sustituya al maíz, habría que pensarlo únicamente en términos de mercado. Y una manera de cómo evitar eso, yo diría, entender la integralidad de la vida. No necesitas nada más el dinero que vas a obtener del aguacate. Pero para comer no vas a necesitar tantos aguacates. Pero si vas a necesitar una suma de elementos que te integran una alimentación más sana, más integral. No, en ese sentido yo pensaría, no en leer, sino en ver, como dice Grimaldo, escuchar la palabra de los campesinos. Es muy fácil ahorita decir, económicamente no nos conviene el maíz. Es fácil, porque es más fácil comprarlo en el mercado, pues, si queremos tortilla. Pero si están en la posibilidad de construir, yo diría, piénsenlo en eso. Llega una alimentación integral. En lo que se refiere a la diferencia entre la naturaleza y comunalidad. Mira, comunalidad abarca la integridad natural. Yo parto de una sola verdad, que es la que siento, la que percibo, que vivimos un mundo infinito, que dependemos todos de todos. Es decir, no podemos estar aquí si no tenemos oxígeno, no tenemos agua en nuestro organismo. Entonces, en ese sentido, yo no hablaría, por lo tanto, como retorno, pero lo entiendo perfectamente como metáfora. Porque yo nunca hablo de retornar a nada, sino de comprender lo que somos en función de nuestra articulación al todo. No parcelar el conocimiento primero. No convocar a la individualización en todo. Eliminar de tajo el pienso, luego existo. Y proponer éxito, luego pienso. Porque es prioritaria para nosotros las ideas de quién somos. ¿Qué palabra explica nuestra realidad? Cuando vemos que carajo no podemos vivir si no hay oxígeno, si no hay agua, si no hay alimento. Si esto lo entendemos como naturaleza, que ese sea nuestro eje filosófico. Una filosofía natural. Y si los europeos conciben lo humano separado de lo natural, es lógico. Es exactamente el asiento del razonamiento, pienso, luego existo. ¿Por qué? porque nos imaginamos en función del consciente. No realizamos en función de lo que sabemos, no en función de lo que somos realmente, términos naturales, seres vivos. Por eso, los humanos, yo me niego a usar ya la palabra humano. ¿Quién creó la palabra humano? ¿Quién le dijo que el hombre es el único que piensa? ¿De dónde saca esa necesidad de universalizar el razonamiento? No. Hay que entender que somos un todo, que nos han parcelado. Y en aras de eso, planteamos como una realidad, no como ejercicio humano, social, sino como un ejercicio integral de una totalidad que está en movimiento y que es infinito. Por lo tanto, nuestra finitud explica la infinitud del universo. Mira. A mí me provocan las reflexiones de cada uno de ustedes, algunas otras cosas. No es mi ánimo contestar. No. ¿Quién soy yo? Acá hemos venido a hacer pláticas, ¿no? Y hay títulos pues que le ponen a las exposiciones, ¿no? Como para provocar, ¿no? Porque si yo tendría que hablar con los idiomas nuestros, obviamente a ningún indígena se le va a ocurrir decir lo que vemos allá es naturaleza. Oye, ¿qué planta se llama naturaleza, Grimaldo? ¿Qué piedra se llama naturaleza? No, es una invención moderna, obviamente, con raíces antiguas. ¿Me explico? Pero a nadie, porque lo que nosotros vemos en los Andes es el mundo en el cual vivimos, se llama Pacha. Vaya usted a saber qué es Pacha, ¿no? Nosotros decimos que es la casa donde vive la familia, pero la casa, la Pacha es viva, ¿no? Y es lo que nos ampara en estos momentos a cada uno de nosotros. Este es Pacha, ¿no? Y nadie se equivoca, ¿no? Entonces, y aparecen estas palabras también en naturaleza cuando empiezan las separaciones, ¿no? Y entonces, pero la palabra retorno, yo como le expliqué a través de la metáfora de la chakra, sí tiene sentido para nosotros en el tiempo circular y cíclico. Porque nosotros utilizamos mucho la palabra muyuy en quechua. Y muyuy es retornar. Y tiene que ver con una concepción del tiempo que no es el tiempo lineal y progresivo, sino es un tiempo que da vuelta, es un tiempo cíclico. Por eso es que la esperanza siempre regresa. Y no tenemos que aprisionarlo porque siempre regresa. Todo retorna, ¿no? Entonces, sí, pues, podría también no hablar de lo humano, ¿no? Podría hablar de los runas, ¿no? ¿Y qué entendemos nosotros por los runas? Que son los humanos en quechua. O en aymara decir los jaques. Pero ya eso nos llevaría para otras cosas, pero invitan pues las reflexiones, fíjate. ¿Quién soy yo para decirte no siembres palta? ¿No es cierto? No, porque de repente esa tierra te pide palta. Y es la conexión con la tierra la que te va a decir qué quiere la tierra. ¿Quién soy yo desde acá si no he tocado, si no he palpado esa Pachamama para decirte siembra esto o no siembres esto? Es la tierra la que te va a decir. Primero. Segundo, por eso es que cada cosa tiene su sitio. Una vez conversando con unos indígenas, oye, le dice, ¿por qué pones tu casa acá? Grimaldo me dice, ¿pero no estás viendo? ¿Tú que hablas siempre de cosmovisión? No, hermano, no veo. Hermano, por acá está el camino de la helada. Por acá está el camino del viento. Por acá está el camino de los muertos. Por acá está el camino de las papas. Y la casa pues tiene su propio camino. ¿No estás viendo? Puta. No hay espacio, hay sitios y lugares. Y justamente el desorden es que uno camina el camino, el hombre camina el camino de la mujer, el niño camina el camino del adulto el del niño, el hombre, la mujer. Entonces ya no sabemos caminar, dicen los indígenas. Y por eso el buen vivir en el Aymara se traduce como suma jacaña, que es el buen caminar. Ah, vaya a descubrir usted su camino, ¿no? Esa es otra cosa. La otra es, de repente no tienes mano para la milpa, pues. Nosotros siempre sabemos escuchar. Un día nosotros estábamos entregando pollitos criollos a unos niños y viene una madre y me dice: Grimaldo, no le des al Rafael, no le des pollitos, dale a la mi hijita, a la Rita. Y, ¿pero por qué no se le voy a dar? Democráticamente a cada uno le corresponde tantos pollitos. Y me dice: no, me dice, es que el Javier no tiene mano para criar pollitos. En cambio, la Rita, lo que le das, crece. La otra reflexión que me da es por qué le pregunté a doña Aurelia Libia, doña Aurelia, le digo, ¿y por qué no tienes esta variedad de papita? Le digo, que habíamos visto en otro lado. Le dice, es que a mí no me quiere, dice. Puta. Entonces, encuentras a cada rato relaciones que te interpelan. ¿Por qué demonios tiene que crecer eso si no me quiere a mí? Porque el ayo está basada en relaciones de querencia y de cariño. No es porque tú eres fulana y tal, ya nos tenemos que unir y dar la manito y abrazarnos. Puede ser que no haya lo que llamamos nosotros química. ¿Me explico? O sea, entre nosotros hay un especial, qué sé yo, algo ahí, ¿no? Que hace que yo me junte con él y no con otro, pues. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? Yo le pregunté, ¿por qué se junta? La milpa es un ayllu, es una comunidad de los que se quieren, me dice un día. Y le digo, ¿quién es que se quiere? Se quiere la calabaza, se quiere el maíz, se quiere, ¿no? El frijol y todo. Y entonces me dice, son como hermanitas que se quieren y por eso crecen juntas. Vaya usted a saber. Y entonces la papa, no, pues me dice, porque no es parte de la familia. Entonces hay metáforas que te da mucho la milpa y la chacra, que en algún momento yo expliqué, que nos dan ejemplos de que tú no puedes, no basta la voluntad humana. Tú tienes que saber leer qué dice las señas. Ya no voy a hablar qué dice la naturaleza para evitar conflictos epistemológicos y de origen de las palabras. ¿Me explico? No voy a hablar de eso. De physis ni de natura naturans. ¿Me explico? No, mira, dice, no me quiere, pues. ¿No? Entonces, dice, el ayuquito sí me quiere. Y cuando ellos explican la erosión fitogenética, que para nosotros, ay, guala, y el imperialismo vino acá, ¿y por qué? ¿Qué sé yo? Dice, ¿pero por qué no crías eso? Ah, dice, ¿y por qué se fueron las semillas? Es que no les hemos querido, dice. Antes que las relaciones del imperialista, es que se ha erosionado el cariño nuestro. Y entonces, si me pasa lo que me pasa, es porque el cariño se fue, no supimos ver eso. Porque las relaciones están basadas fundamentalmente en el cariño. Bueno, los científicos, los biólogos ahora están descubriendo que claro, que ahí hay relaciones de competencia y solidaridad, las que permiten la evolución y no las relaciones de competencia. Son las relaciones de cariño y reciprocidad las que fundan las relaciones en el mundo. Pero las abuelas ya lo dicen eso. Entonces, todo el tema de la papa, a mí y todo este tema de retorno, Es para nosotros muy, muy importante. Pero me quedo ahí nomás. No sé si he hecho la reflexión. Me parece extraordinaria tu exposición. Yo me quedaría volviendo a escuchar mis clases de filosofía sobre el origen de muchos conceptos. Pero lo que me da gusto es que parece que nos hemos entendido, ¿no? Porque obviamente esto no es lo que queríamos decir, ¿no? Gracias. Gracias. Pues tejiendo voces estamos. ¿Qué es eso de tejer voces? Todavía no sabemos. ¿Qué sería lograr ese tejido? ¿Qué sería lograr esa escucha activa? ¿Qué sería poner el oído atento? y romper con esa perversión de la palabra, del debate, de la imposición, de la otra cosa, de lo que no escucha, ¿no? Transmitiendo aquí desde Radio Tlayuda en la 91.9, Radio Tlayuda, tejiendo voces por la casa común. Se nos acabó el tiempo, porque hay un otro de Palestina esperándonos y tenemos que movernos físicamente para otros lugares. Pero vamos a dar una chance, porque aquí en Oaxaca todo puede esperar. Se la creyeron. Pero ya hay como 5 intervenciones. Entonces, por favor, les pido de la manera más atenta, no es por nosotros, es por los otros, por las otras, respetar al que viene, respetar su palabra. Unos minutitos, tómense, digan lo más importante que venga a la cabeza, no traten de elaborar, porque hay tiempo para elaborar, hay tiempo para encontrarse, yo lo he estado diciendo, para tocarlos, para estar con ellos, no tratar de acabar esto en un solo momento. Entonces, por ahí había una intervención fuerte, micro. Radio Tlayuda 91.9, apareciendo por las ondas, apareciendo por su casa, sonando ahí en su auto, en su aparato receptor, Radio Tlayuda. Hola, mi nombre es Alejandro. Yo soy mestizo, nacido en la Ciudad de México. Mis 4 abuelos vienen de distintos lugares. Mis padres no me heredaron una tradición concreta. Siempre, hasta la adolescencia, pues viví en una especie de indefinición identitaria, ¿no? Por la vida de la ciudad y cómo es. En el camino he encontrado maestros en la escuela, maestros en el monte, y he aprendido muchas cosas que han llenado mi corazón y han llenado mi mente y con las cuales he podido empezar como a generar una identidad, entender esto de que no solo que nosotros no solo somos nosotros, sino que venimos de allá atrás y que junto con todos los demás vamos hacia allá, hacia adelante, todos juntos. Mi pregunta va por el lado de qué pasa, digamos, un monje budista con el que platicaba me decía, pues es que has tenido buen karma, entonces has podido encontrar estos vínculos, ¿no? Estos vínculos que te han retornado a la naturaleza. Pero creo que la sociedad mestiza, y en gran sentido, que la sociedad mestiza no fue colonizada, que vive en la colonización, pero es más bien algo así como el producto de la colonización, ¿no? Creo que nosotros mestizos no tenemos una comunidad a la cual regresar, sino que tenemos que construir algo, ¿no? Más o menos como un poco lo que a mí me pasó. Tuve la oportunidad de ir a una ceremonia del yajé con un taita cofán que fue a la Ciudad de México. Y entonces él me explicaba que los taitas se reunieron y entonces decidieron que tenían una misión, que era reunir a la naturaleza con los pueblos, ahí donde la naturaleza se había escindido. Y entonces que eso era lo que él estaba haciendo en la Ciudad de México. Y por ahí va mi pregunta. Ya algo se ha dicho aquí, pero como para que nos platiquen qué piensan sobre eso, ¿cómo reunir, cómo tejer las voces de comunidades con la sociedad mestiza y cómo hacer que esta sociedad mestiza encuentre raíces nuevas o sus raíces antiguas, pues, ¿no? Para vincularse nuevamente con la tierra. Esa es mi pregunta. También esto como que ahora en estos momentos como es muy difícil como contemplarnos como dentro del todo, ¿no? porque de alguna manera, como lo que decía la compa hace rato, ¿no? Como la institución no es solamente el espacio físico, sino también es una cosa que tenemos muy incrustada en la cabeza, ¿no? Y también se me hace difícil porque ahora tan solo como decir cómo me concibo yo, como ya estoy rompiendo, ¿no? Otra vez, porque ya me estoy concibiendo yo en un todo, ¿no? Cuando estamos diciendo que yo soy parte y que... Entonces, como a mí me cuesta un poco de trabajo, en el sentido de que también, como yo viví en una comunidad muchos años, aunque no nací en ella, ¿no? Yo nací en DF, como de niño, y después me fui a la comunidad y aprendí muchas cosas de ahí, muchos valores y muchas cosas chidas, pero también era claro que no era precisamente yo de ahí, ¿no? Porque mis amigos, porque las abuelas y todos tenían sus propias formas de relacionarse que yo no me sentía, ¿no? Como así, pues. Yo no me podía relacionar de la misma forma con la señora que con cómo se relacionaba mi amigo, ¿no? Entonces yo ya ahí tenía un problema, ¿no? Porque, bueno, no manches, no soy de DF, voy allá, ya me ven como de Oaxaca, vengo a Oaxaca y me dicen chilango, entonces como es bien complicado, ¿no? Y en ese momento me hace pensar también como romper entonces con el término territorio, ¿no? Porque decir territorio también es volver a romper con el todo. Decir territorio es decir ya que yo estoy en un lugar y que estoy sobre algo, ¿no? Cuando siento que el territorio, al igual que la comunidad, es una cosa que se vive cada día, ¿no? Como lo dicen los compas, ¿no? La comunidad no es como la idea, no es como el lugar, el espacio, sino son las formas, ¿no? Las formas de relacionarnos como personas y los valores que se generan a través de estos, ¿no? Entonces, como... Pues... A mí ahora me suena más esto que tenemos que construir como esas otras cosas, ¿no? Esos otros términos. Pero que construir esas otras cosas significa no vernos aparte de lo que ya estamos haciendo, ¿no? Como ahora, que ya nos estamos encontrando, que ya nos estamos viendo, creo que es un momento, ¿no? Y es un momento que no solo está pasando aquí, sino que están pasando en otros lugares también. Entonces también es como para mí importante tener esas, como esas cosas claras, que hay unas cosas ya muy claras que no podemos entrar a ellas porque sería meternos en otras lagunas. Y hay cosas que tenemos que empezar a crear nosotros mismos, ¿no? Y que tal vez eso significa retornar a la naturaleza, no sé. Y es eso, ¿no? Como sí es retornar, pero no significa que yo retorno, ¿no? No es como verme a mí, sino también como lo decía Grimaldo en otro momento, ¿no? Como en el Perú, no existe el uno, existen dos, ¿no? Siempre. Entonces es eso también, es como un valor que está... Que está ahí constante en la naturaleza. Bueno, ahora ya no sé si. Pero bueno. A ver si hubiera alguien más, porque también ya ha participado con. ¿Alguien más? Vamos. Sí, una pregunta para el maestro Grimal. Para mí me llama mucho la atención ese manejo que hace con tanta claridad. De la ritualidad y de la comprensión de la naturaleza. Yo le quisiera hacer una pregunta, maestro Grimaldo, si usted me permite. Ese retorno para la comprensión del cosmos y del universo es muy presente, la presencia del Pachamama. O sea, la izquierda radical de este país no ha entendido mucho la presencia del retorno del sujeto de la ritualidad. Ha sido una parte muy marcada. Yo que vengo de la formación jesuita, es una parte muy, muy difícil, porque en este México moderno o el México antiguo, los verdaderamente espirituales, los verdaderamente cristianos, entendieron el concepto de la religión de la parte indígena. Hay un concepto muy claro, el sincretismo. O sea, y por eso quisiera, maestro, si me diera la oportunidad que nos explicara desde el punto de vista de amazónico, ¿cómo lo interpretaron ustedes? Bueno, bueno, nuevamente muchas cosas, pero ya, como dice acá el profesor, cerrando. Miren, nosotros utilizamos mucho el concepto de chakra. Y chakra, yo expliqué en algún momento, no es solamente la milpa o el campo de cultivo, sino también los indígenas dicen que las llamas son su chakra. Hay chakras de oro, chakras de monte. El concepto de chakras lo extiende. E incluso cuando ven ustedes en la historia indígena Huamán Poma de Ayala, cuando Huamán Poma de Ayala dibuja a Adán y Eva, Adán lo dibuja con su chaquitacria y a Eva como cultivador. O sea, para los indígenas, la chakra existió desde siempre. O sea, no hay un sentido de evolución como nosotros podemos entender que la agricultura nació en el neolítico. No, no, no. La chakra estuvo desde siempre. Entonces, ¿la chakra qué es la chakra? La chakra es todo espacio o todo lugar donde crío y soy criado. Ya. En ese sentido, cualquier lugar que puede ser esto, puede ser una chakra, a condición de ser criado y criar. O sea, en ese sentido, nada está fuera de la crianza. Claro, hay chakras en la ciudad, hay chakras de mestizos, hay chakras de blancos, hay chakras de negros. ¿Por qué demonio tiene que ser el chakra solamente el indígena? Los indígenas dicen que vale que mi chakra brille cuando los demás no brillan. Lo que pasa es que la chakra va a brillar en la medida en que el paisaje va a brillar. La enseñanza de los indígenas es que hagamos chakra. ¿Ya? Entonces, este es, creo yo, el tema. Y ahí iremos nosotros descubriendo, o como dijo muy bien Han, despojando, porque nosotros hacemos muchas preguntas, porque hay demasiadas ropas que tenemos. Y las preguntas están directamente proporcional con la cantidad de vestidos que tenemos adentro, ¿no? Y entonces yo creo que es cuestión de ir haciendo que emerja lo que nosotros tenemos en la práctica de la crianza, creo yo. Y en esto no hay camino. No puedo, yo les he contado mi camino, como Jaime le ha contado su camino. No hay una receta. Es ustedes los que, cada quien va a hacer su camino. Y justamente ninguna milpa, nosotros diríamos, ninguna chakra es igual a la otra, estando siempre, las dos chakras siembran maíz, pero, y en el mismo piso ecológico, pero esta chacrita no es igual a ella. Yo siempre me he preguntado sobre eso. No, y cada chacrita tiene su nombre muy especial. Y es que lo que caracteriza al mundo indígena es la diversidad. Y por eso, ¿y por qué se cría diversidad? Porque cada quien le hace a su modo. Entonces no hay una regla precisa para decir. Y lo que estamos, o por lo menos mi intención aquí, es compartir mi experiencia a partir de escucharles a ustedes. Y entonces, sí, cuando últimamente está de moda la decolonialidad, los estudios decoloniales y todo lo demás, ¿no? Y empezamos a salir los expertos en decolonialidad, ¿no? Y nosotros, por lo pronto, yo me he preguntado, nuestro país en los Andes, los países andinos son hoy día uno de los centros de mayor agrobiodiversidad en el planeta, ¿sí? Y entonces uno se pregunta, ¿quiénes lo han hecho esta crianza de la agrobiodiversidad? Lo han hecho los indígenas. Si se hubieran dejado colonizar, no hubiera hoy día habido la biodiversidad que tenemos. Hubiera habido homogeneidad. Entonces, ¿qué han hecho durante estos siglos? Ha estado la Virgen, han matado 9 de cada 10, ha estado Cristo, ha estado todo lo que ha venido, han venido los curas, todo, y a todos han ido criándolos. Y hoy día no hay casa de mexicano que se respete que no tenga la Virgen de Guadalupe. Y ahí lo estamos criando. Pero a la Virgen lo hemos hecho parte de nuestra familia, de nuestro baile. Y no creo que es un pálido reflejo de cómo surgió la Virgen en su lugar de origen. Acá ya lo hemos hecho parte de la familia y le damos algunas tareitas por si acaso. también comparta con nosotros la crianza de este mundo. Le hemos vuelto criadora a la Virgen. ¿Me explico? Entonces, esta es la experiencia más clara, la decolonialidad. A la gente ha digerido la colonización en la crianza, ¿sí? Basado en un comportamiento no fundamentalista, y decir esto va y esto no va. Y finalmente lo que termino diciendo, una vez muy de izquierda en mi juventud, con varios grupos estábamos apoyando las tomas de tierra de varias comunidades en una región de los Andes centrales. Y nos hemos preparado militarmente para acompañar la toma de tierra. No, dónde se ponía tal, dónde se ponía tal, por dónde iban a venir el ejército, por dónde venían. Estábamos todos así y habíamos planificado la toma de tierras junto con los indígenas. Llegó la toma de tierra, toda la izquierda revolucionaria, estábamos en nuestros sitios dispuestos a apoyar la toma por fin de las tierras por parte de la Alianza Campesina o Estudiantil. Y estábamos ahí en ese momento y la toma supuestamente iba a ser a las 6 de la mañana, ¿no? Al momento que se rayaba el día. Eran las 6, no venían los indígenas. Eran las 7, tampoco. Eran las 8, ya estábamos preocupados. Eran las 9, tampoco, no venían. Porque hay veces los indígenas tienen otra noción del tiempo, ¿no? No se marcan con el reloj. Y pensábamos que venían en otro momento. Esperamos como a mediodía. Y finalmente estábamos todos los cuadros revolucionarios ahí, preguntando, ¿por qué? Si nosotros éramos simplemente los temas de apoyo y ellos eran, ¿no? Y nosotros ya ahí cuestionábamos el tema de la vanguardia revolucionaria. Entonces, que lo tomen. Y cuando nos enteramos, era que era día martes. Y el día martes no se toca la Madre Tierra. Gracias. Pues yo también, para cerrar, yo sí sugiero también que redoblemos esfuerzos en materia de lenguaje. No existen indígenas, no existen mestizos, son creaciones del pensamiento. Entonces, hay que retarnos a nosotros mismos, ir generando un lenguaje que represente más esta integralidad profunda que nos han encubierto hace siglos y que nos toca a nosotros de quitarla encima, ¿me entiendes? Por eso, por tonales y clases, yo soy mestizo, pues aquí no hay mestizo. ¿Sí? Yo me digo zapateco y no sé si soy o no soy, pero sí soy de Guelatao y sí soy de la tierra. Pero ¿por qué también la palabra identidad? Ojo, cuidado. Yo hablo más de pertenencia, es decir, de compromiso. ¿Con quién estás? ¿No quién eres? ¿O cómo te llaman? No, ¿con quién cumple? Porque en esta vida no se viene a gozar de derechos, sino a cumplir obligaciones. Como obligación es el nacer, es obligación el morir. Bueno. Tejiendo voces por la casa común, transmitiendo desde la 91.9 desde Radio Tlayuda. Tenemos varias tareas en este tejido. Tenemos que hacer chakra. Existir para luego pensar, cuidar esta pacha, no como un recurso para destruir esta idea de que el agua es H2O, sino más bien esta pacha que nos recuerda la esperanza, una que siempre regresa, una que siempre retorna. Para aprender a caminar, ya que se nos ha erosionado el camino nuestro, el camino del cariño. Aprender a caminar, aprender del buen vivir, del buen caminar, del buen rumbo. Aquí estuvo Jaime Luna, Grimaldo Rengifo, voces desde la Sierra Juárez, desde la Amazonía peruana, este tejido que nos deja mucha tarea, transmitiendo aquí desde la Universidad de la Tierra, esperando que allá también esté usted tejiendo voces. Gracias, buenas noches. Esto fue Radio Tlayuda desde la 91.9 TFM. Tejiendo Voces por la Casa Común.